Desde el corazón del barrio, puede ser el tuyo, se escucha un murmullo, el de los personajes. ¡Por supuesto! El de los impuestos. No me da la gana pagar. El de la fiebre actosa. ¡Ay, qué malamente esto! O la gripe aviar. ¡Pues yo me hincho de pollo, niño! ¡El pollo frito me encanta! Aquí te puedes proteger de cualquier enfermedad. ¡Claro que sí, chate! Se abre la puerta del local. Bienvenidos una semanita más a Radio Tarascá en este programa... Del señor Tomás. ¿Eh? En este programa del señor Tomás. No, ese programa del señor Languis. No. ¿Ah, no? ¿Cómo va a ser de Languis? Tú eres el patriarca del barrio, chacho. ¿El patriarca del barrio tú? Ah, entonces, ¿qué manda en el barrio? Tú. Ah, ¿entonces te quieres este local? No, no, pero esto es privado. Esto dentro de aquí mando yo. Bueno, bueno, bueno. Oyentes de Radio Tarascá, bienvenidos... Una semanita más. El Radio Tarascá, sí, ¿dónde está el gordo? El programa del Langui. El programa del señor Tomás. No, el programa del Langui. Es mi programa. A todos los oyentes que lo están escuchando, el programa lo presenta el Langui. Pero como yo soy el patriarca de todo pan bendito, como tú bien has dicho, ¿verdad que sí? Sí, bueno, sí, tú eres el patriarca de pan bendito. Ah, pues entonces esto es mío. No, no, pero esto es puertas para adentro, es mío. Bueno, de puertas para adentro porque... Volvemos, volvemos. Bienvenidos, oyentes de Radio Tarascá, una semana más, a el programa donde es presentado por... Por el señor Tomás, en Radio Tarascá. Este hoy lo vamos a presentar, es un día, como todos podéis ver, lluviosos. ¿Tienes un gato, chacho, por ahí? Caution, pon una musiquita para empezar, venga. Oyentes, a ver cómo se... Gato, chacho, a ver cómo gato, se da hoy el programa. Es el gordo que está escondido, gordo como te quiere llevar. El tiempo que tenemos es corto pa' gastarlo odiando. Si te congela en él, pierdes la vida mientras tanto. En la nevera queda la última cerveza. Piensa, ¿qué más da si esta mierda es moderna o vieja? Suena gordo como un barco, nena. Aquí te pillo. El festín del estilo brillo, sexo con cuchillos. Aquí te mazo. El humorista nunca pierde la chispa, ni se pica. De alarde nunca tira. Tiene un máster en sonrisas. El show de Cleveland, fumando hierba, se inspira. Esperanza Aguirre va a prohibirme la alcaldía. Si eres votante del PP y nadie te comprende, cómprate un peine verde, mejor un yes extender. Las amistades de verdad no necesitan drogas para sentirse bien las unas con las otras. ¿Entiende? Soy un alien, sin tetas de silicona en mi baile, natural como el aire. De mi neurona principal no hay noticias, solo quedan cenizas, como en la pastilla, en la cachimba quizás. Yo me compliqué con el flow que apliqué, así que pilla el ticket y pídete un cacique. ¡Radio Tarascá! Y seguimos, estábamos escuchando un tema de Sota, este rapero sevillano, que por cierto, el fenómeno Sota actúa en concierto el 25 de febrero en la Sala Orange, aquí en Madrid, para todos los fans de Sota y los que no, también acérquense y verán un rap profundo. Anticipada 12 euros en Ticketmaster y en la tienda Tribu Urbana, mítica tienda de rap. Y en taquilla a 15 euros. Sota, ya sabéis, en Madrid, en concierto el 25 de febrero en la Sala Orange. No podéis faltar. Claro, efectivamente. Ah, claro. Bueno, Tomás, ¿y qué se cuenta? ¿Qué tal? Pues mira, vengo buscando al rellenito McGeehan. Pues tenía que estar aquí, qué raro que no está el gordo. Porque voy a tener unas palabras serias con él. ¿Unas palabras serias? Sí, no me voy a poner agresivo. No, para que luego no lo tengas que decir. Claro, es que es muy bien. Es que sabe usted que no me gusta la violencia, sobre todo en este programa, pero tampoco me gusta la violencia. No, yo nunca he violado a nadie, eso también te lo puedo decir, ¿eh? No, bueno, eso aparte, bueno, aparte... Violencia no hago. Yo lo que hago es, como mucho, dar un jetazo. No, violencia, no, ¿sí? No, tranquilo, tranquilo. Pero ha ocurrido algo. Dios me libre. Pero ha ocurrido algo o luego... ¿Qué se ha llevado Richard de Pellas? ¿De qué? Que se ha llevado al Richard de Pellas, voy al colegio. ¿De Pellas? Y digo, don Justino. Digo, ¿dónde está el Richard? Y se ha venido su tío el rellenito por ahí, tío. ¿Qué rellenito? El gordo, tío. Y a qué hora ha venido, dice, a las 10:15. Ja, y no sé nada del niño. No ha venido ni a comer a la casa. No me digas. O sea, que se la ha llevado de Pellas. Claro, ¿no? Una falta grave, eso. Gravísima. Para cogerle al gordo y reventarlo. No, no, no. No, violencia no. Esto hablando. Hablando y poniéndole un castigo. Si no, se lo pongo yo a él. Sí, sí. Si cuantito vea al gordo le voy a poner un castigo que se va a enterar. No, te preocupes que ya se lo pongo yo. ¿Vale? Se lo pongo yo mejor. El chacho a mí me coge y me dice: oye, se lo tomas que me tengo que llevar al niño porque me lo quiero llevar al circo. Alfón, ¿ja? A mí me da igual, chacho. Por un día que falta colegio, Jesús. No creo que se vaya a morir. Estamos en carnavales, sí. Espera, estamos en carnavales y yo no he venido disfrazado. Por lo visto, tú tampoco. Pero sé que los colaboradores de Radio Tarasca iban a venir disfrazados cada uno. Pues no sé, me iban a sorprender. Tendremos también un invitado muy especial, una persona pues que da la vida por el fútbol y su pasión es el fútbol, trabaja en el fútbol y son 24 horas de fútbol. Tendremos aquí a José Le González, ya os contaré más adelante cuando venga quién es y concretamente a qué se dedica, pero es digno de admirar. También tendremos, como no, pues secciones varias, personajes, habidos y por haber. Y tenemos también a... Oye, yo no soy un colaborador, chacho. ¿Tú, ¿eh? Ha dicho que vendrán colaboradores disfrazados. Yo no soy colaborador, ¿por qué a mí no me ha llamado? Si tú ya estás aquí. Ja, pero yo vengo porque yo he venido. Si no hubiera venido porque tú no me hubieras dicho que vengo, yo no hubiera venido porque no me hubieras dicho tú que venga. No, vamos a ver, yo no te he dicho que venga. Por eso vengo, por lo que tú digas que no vengo. Vamos a ver, Tomás. Si no hubiera venido. Tomás, yo he abierto la puerta del local, entraba aquí, entraba al estudio de la radio y tú te has colado conmigo y hemos empezado el programa tal cual. Pero no me han llamado, chacho, me ha dicho, señor Tomás. No, tiene usted que venir de disfrazado. Yo no, ¿y vengo de payo? Que yo, de payo. Yo no le llamo a usted, usted ha venido preguntando por el gordo, lo acaba de decir ahora mismo, para echarle la bronca por las pellas que ha hecho con su hijo. Claro, o sea, claro. Cuente, pero vamos, que usted ya sabe que la puerta de la radio siempre se les ha abierto. ¿Cuánto llevamos haciendo pero la radio? Ah, pero van a estar todos disfrazados y yo lo hice, van a pensar, bueno, mejor, mira, mejor porque sí, saben que yo soy el que manda, que tú tienes que estar disfrazado menos el señor Tomás. Menos el señor Tomás. Claro, para eso es la radio mía. ¿Ayer llovió? Ayer lo vi, sí que lo vi. Ayer llovió, lo vio. No, no lo veo, hombre, si lo vi. Lo vi al rellenito, pero no fui capaz de cogerlo. Pero llovió. ¿Tú también lo viste? Te digo por los errores. Errores que se cometen a la hora de dar las noticias, por ejemplo, meteorológicas. ¿Quieres que vayamos con el ranking de la semana? Que nos lo trae Cantón. Venga, vale, a ver. Pues venga, mira, tú, como dices, pues hacerlo, tú... Pues también, porque no me contras a mí para el tiempo. Claro, muy bien. Escúchame, como dices tú que este es tu programa, da paso a la sección de Cantón con el ranking de errores a la hora de dar el parte del tiempo. Bueno, señores oyentes, tanto payos como gitanos, chinos, negros, marroquíes, de los que seáis, me da igual, chacho, somos todos iguales. Lo que hay que hacer, lo primero, vamos a ver el ranking de esos jambicos que también mete la pazacica en sus programas de televisión. Pero escúchame, vamos a ver, no, estamos en la radio, sería vamos a oír. Venga, empieza. ¿Pero lo vamos a ver? No, eso sería la tele, vamos a oír. Bueno, pues claro, vamos a ver que vamos a oír, ¿vale? Bueno, vamos a ver de que vamos a oír por la radio los errores que cometen los jambicos. Y mira, escucharlo, si no es más que escucharlo. Mira, ponlo, chacho, ponlo. Qué risa, me muero. ¡Adelante! ¿Hola? Si hay algún chaparrón de errores, es en los informativos del tiempo. Ah, muy bien. Pero muchos, muchos. Vais a ver qué espectáculo. El tiempo está un poquillo... Loco. Número 4. En el norte de la provincia de A Coruña se alcanzaron rachas. Por ejemplo. Suéltalo. Pues la 127 kilómetros por metro cuadrado, perdón. Ostras, Pedrín. 127 kilómetros por metro cuadrado, perdón. Y cielos despejados y temperaturas que van desde los 2 grados de Granada a los 12 de Almería. Andalucía, Nuria Ceuta Galán. Que se dice pronto, ¿eh? Nuria Ceuta Galán. ¿Quieres un consejo? Cállate la boca. Número 3. En uno de los focos que anuncia y que ilumina el puente de piedra, está a punto de ahogarse por las embestidas de la riada, que en estos momentos alcanza en la ciudad de Zaragoza 5,22 metros de altura. ¿Eh? 5,22 metros de altura. Por una inundación, la más fácil de las inundaciones. Esas cabezas no están bien. Número 2. Desciende la cota de nieve y se quedará entre los 400 y los 500 grados. Mentira todo. Entre los 400 y los 500 grados. Número 1. Los meteorólogos dicen que no va a llover, que no va a ser una lluvia pasado por agua. ¿El qué? Vamos a hacerlo otra vez. Los meteorólogos dicen que no va a llover, que no va a ser una lluvia pasado por agua. Y en el exterior, las autoridades indonesias han emitido una alerta de tsunami. Cuidado. Alerta de tsunami, tsunami. Tsunami, tsunami, tsunami. Es todo. Cuando son las 8 y 27, 28 y 30, damos por terminado. Venga, tontolaba, a lo que vengo, vengo. Venga. Venga. Cuando tú vas, yo vuelvo, chato. Y volver, volver. Pero seguimos volviendo, ¿eh? Para volver. Ole tú, ole tú. A empezar. Lo siento, chicos, se acabó la fiesta. 1, 2, 3, 4. Y seguimos en Radio Tarascá después de este ranking de Cantón. Ya sabéis, todas las semanas aquí vuestro programita, el programito más cercano, aquel que se hace en el local Puerta Calle, en el corazón de Pan Bendito, un barrio que podía ser cualquiera en los que ustedes viven. Tomás. Viven, ¿he visto esa película? ¿Cuál? Viven. Viven. Ah, bueno, visto, viven, viven. Viven, viven. Qué joder, buena película es, ¿eh? Qué película más impactante. Qué buen director, ¿eh? Sobre todo Almodóvar, es que me encanta. No, no, no es de Almodóvar. Almodóvar, ¿eh? Que no es de Almodóvar. Es Almodóvar. Que no, hombre. Que es no de la iglesia también. Ah, de con no. Su barba. Que antes ah, tienes de la iglesia, monstruo. Sí, pero no. En este país son los monstruos. Sí. Están llamando a la puerta. Que habla el DJ. Que habla el DJ. Que habla de los platos. Caution, no te importa abrir, que es que el Tomás es el patriarca. Va, ya va, ya va, Caution, ya, ya va, ya va, va. ¿Qué pasa? ¡Hombre! ¡Feliz carnaval! ¿Tú qué haces así? ¿Cómo? Pero, Rocío. Pues nos hemos quedado en que veníamos disfrazados. ¿Pero tú de qué vienes, hija? ¿De madroño? A ti te tocaba venir de oso. ¡Ole, ole los madroños de Madrid! Muchas gracias, señor Tomás. ¡Ole los madroños de Madrid! Pero a mí sí parece un árbol que me ha gustado, Si parece un chuchurrí, un árbol, parece un arbusto. Sí, de ¿qué nombre? Pero si venía con todas mis hojas. Parece, estoy en plena parece, primavera. Parece un bonsai en vez de un madroño. Bueno, ¿y tú? ¿Tu disfraz de oso? ¿Qué oso? ¿De qué? Hombre, dijimos que te ibas a quedar enganchado al árbol y yo te llevo aquí un huequito para que pongas las manos y no te caigas. Pero que yo no, yo no. Juan Manuel, dijimos, es carnaval, es claro, sábado. Sí, veníais vosotros. Claro, y tú, yo venía de madroño y tú venías de oso. Ah, para hacer el villancico, no. ¿Qué villancico? No estamos en Navidad. Dijimos que íbamos a venir disfrazados. Eso sí, pero yo no, los colaboradores. No, tú también. ¿Y quién hace de oso si no? Yo hago de oso. Mira, ay, el Tomás. Si es que da yo gusto, hago de oso y yo me cuelgo. Este hombre, ¿por qué no viene más veces aquí a la radio? Oye, tú que es el único que me dice cosas bonitas. Señalas mocita. Ah, pues mira, pues mira lo que está diciendo, que por qué no viene a la radio. Tendrías que estar más días aquí con nosotros. No sabes lo que está diciendo, Rocío. Me estoy separando ahora. ¿Te estás separando? Me estoy separando de la mujer, soy soltero ahora. Pues mira. Me estoy separando porque estoy pasando una etapa mala. Y tú señalas mocita. ¿Qué es eso? Que si señalas mocita todavía. ¿Tú no te has pedido todavía? A mí explícamelo. ¿Te has pedido? ¿Qué he pedido a quién? Que si tienes novio. No, y lo que me queda. Ay, qué lastimica. Pues mira, yo estoy soltero ahora, de verdad. Yo soy el que manda en todo el barrio, para bendito, obviamente. Soy el que tiene todos los poderes del barrio. Y mira, a lo mejor, para el verano, porque como hay muchas ruinas, de verdad, en el barrio últimamente, los voy a coger y todos a las 10:30 de la noche acostados. Pero, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? O sea, sí, me estás hablando de si quiero un novio, que, pero que la... Para que veas el novio que tienes. Ah, vale, un partidazo. Claro, un partidazo. Ah, vale, hablando de partidazos, nos vamos al fútbol, ya sabéis, estamos esperando a nuestro invitado, José Le González. Un hombre que da su vida al fútbol y por el fútbol. Una persona muy deportista que... Como yo. Como yo. Bueno, él está más delgado. Bueno, ¿y qué? Ah, pero ¿como tú de qué? ¿Quién ha dicho que yo en el deporte que haga tenga que correr o estar delgada? Pero si tú estás como un bonsai, yo no veo el deporte que llevas encima. Bueno, yo también hago deporte, levantamiento de jarra. Mira. Eso no es deporte. Bueno, estamos esperando a José Le González. Bueno, bonsai, ¿qué? Digo, madroño, venga. ¿Qué nos traes hoy? A ver. Nada. No, porque ya me he cabreado. ¿Pero por qué? No, es que siempre me toca a mí hacer el ridículo. O sea, vengo por toda la calle riéndose la gente de mí. ¿Por qué se ríe? Y llego aquí y él me dice que no. Que tú no vienes disfrazado y que yo en vez de ser un madroño soy un bonsai. ¿Qué es lo que veo? Pues no. Pero que eso es bonito, que la gente se ríe de ti. Sí, es un bonsai. A la gente que se ríe de reír. Claro, a mí es que me encanta. Así. A mí también, a mí, joder, de mí también se ríen. A mí los niños cuando voy por la calle mucho me hacen burla. O sea, se ponen a andar como yo. Mentira. Verdad. Mentira. Que sí, que sí, que sí. Que sí, que yo lo he visto, me muera. ¿A que sí? Bueno, ¿qué me da? Es más, él, a que tus hijos me hacen burla a mí. Tomás. No, mis hijos. Ay, ¿que no tienes hijos? Mis... Oye, sí, pues pero... Escucho, yo es que lo de los niños ya... Pero ay, que ya están criados. Yo tengo hijos, ya están criados. Tengo uno que es arquitecto. Luego tengo otro que está en Londres. ¿Vale? Y está haciendo, pues bueno, sus cosas. Estudios. Ah, sí, yo no sabía. Claro, yo tengo muchos billetes. Tengo mis hijos repartidos por todo el mundo. Japón, tengo un chino. Ah, también. Oye, ¿tú sabes una noticia? Ahora que ha dicho eso, leí el otro día que Bin Laden... Vamos no a, quería que espérate, sus hijos... Esto es una noticia como noticia, como no, tal. No, es un apunte. No podemos hacer como chichi noticias. Sí, venga. Y si metes, te apetece. Sí, sí, vamos a hacerlo, venga, venga. Noticias con Rocío Fresnos. Que tú sabes que Bin Laden, no quería que sus hijos siguieran sus pasos. Es que el hombre tenía su corazoncito, ¿sabes? No, que va a tener su corazón, no quería que siguieran sus pasos, porque luego, al final, ¿qué le ha pasado? No. Si sigue sus pasos, la noticia mata. Viene claro, de claro. El cuñado de la quinta mujer de Bin Laden. Aseguró que los mandó a todos a Europa porque no quería que fuesen terroristas. ¿Qué te parece? Y todo el mundo metiéndose con él. Ay, ah, qué mala gente. ¿Cuál fue mira el último deseo de Bin Laden? Que no le matase. ¿Ese fue? Un deseo, dice, por favor no me matéis. Claro. Como dicen que el último deseo lo tienen que cumplir. Pues si queréis, se cayó, se tropezó por la escalera. Y salieron los periódicos como si puso la cara y tú. No, pero que ese fue Fidel Castro en un mítin. A este le echaron al agua para que no lo encontrase nadie. Claro. Claro. El del chándal. Estás confundiendo tú. Ese hacía deporte también, iba en chándal. Ah, vale, vale. Entonces es al que fueron y a tirotearon, ¿no? A ese. Claro, efectivamente. Sí. Del que nunca se supo dónde está. Bueno, ¿dónde estará Tomás? Está con Jesús Gil. Yo la otra vez me llamó Jesús y me dijo, estoy aquí con Bin Laden. La verdad, nos lo estamos haciendo de mortal. Está realmente gozando, tiene un imperio. Vaya dos. Ahora mismo ahí en ¿cómo se llama esto, ha montado muchacho? Un equipo de fútbol en el cielo. En el desierto, sí. Han puesto un hotel. Sí. Ahí al lado del lago Quill. No lo sabía yo en eso. En el desierto, al de Bel. Sí. Donde el lago, en el mismo lago. Tú vas Torrecto, en el desierto Torrecto, vas a las dunas a mano derecha y debajo está ahí el hotel. ¿Y cómo se llama? Ay. El hotel Las Dunas. No. Ay, ¿cómo era? No. Bueno, ¿cómo se llama aquí mi cuñado? El Ricardo. El hotel Las Dunas me suena a mí, ese hotel. ¿El hotel Las Dunas? Pero ese está aquí, ¿no? Hay una cadena aquí en España. ¿Cómo una cadena aquí? Aquí hay cadena del bate, chacho. No hablo de eso. Bueno, vamos con un temita, un poquito, vamos a ir con un poquito de canción. Vale. Un poquito de canción para y que... Y me pienso lo que voy a inventar. Tú te piensas bien lo que vas a decir después me voy de la a inventar, canción. Vale. Oye, ¿va a venir el requerido? ¿Tú estás ahí, esperando es verdad? ¿Dónde está? No lo sé, llevamos esperando a Rellenito. Es más, Tomás está aquí porque está buscándole, porque ha metido en problemas a su hijo, porque ha hecho pellas. Yo creo que sé un poco por qué no ha venido. Bueno, nos lo cuentas entonces, vale, después de esta canción. Vamos con el nuevo disco de Jace, este productor de rap zaragozano. Suéltala. Just a group, it's feeling. Es un mundo mágico que puedes volar allí donde quieras. Freedom. seguimos aquí después de escuchar este temita del nuevo disco de Hace, ese productor de hip hop nacional, un pedazo de artista. Seguimos con Rocío Fresnos. Ya puedo, ¿no? Vestida de madroño. De madroño. Mira, ya no he dicho bonsai, ¿eh? Vestida de madroño. Y con Tomás. De Tomás va a ir ya, chacho. Que Tomás ya está agobiado de tener que esperar al gordo. ¿Para algo que vale en este programa y se va a ir? Bueno, chato, no me digas eso porque si no me queda otro programa, me muera, ¿eh? Uy, no obstante, mira, tengo una tarjetita mía, cariño. ¿Vale? Sortero de moda, señor Tomás. ¿Tienes una agencia? No, no. ¿De chicos? Sortero de moda soy yo. Ah, vale. Perdón, sí, gitano que más arte tiene. Yo mismo te baño, nota, que te canto, que te mando una juerga. ¿Cantas? Pues sí, ¿no has escuchado la de yo, mi hijo Richard? A ver, cuando me cantas. La he producido. Bueno, ahora sale chata. Cuando me dejen. Cuando le deje yo. La tienes que dejar salir antes hoy. Pero no decías que tú eras el dueño de esta cadena. Sí, quedamos. Pero hoy la tienes que dejar salir antes. Ah, ¿que tú eres el dueño? Yo soy el dueño, el que manda, chacho, el que manda. No me guiñes el ojo. Yo soy el aquí que manda. Es, en verdad es el que manda en el barrio, según él. Bueno. Que manda en el barrio. Entonces, pero de puertas para aquí adentro. Ah, pues entonces esto es igual mío. Sí que me interesa, porque yo soy muy de mandar. Entonces, si me hago novia de él, mando también en el barrio. Hombre. Ay, bueno. Y es que no te trae nadie en el barrio. Pues entonces yo creo que vamos a. Yo, mira, cuando me siento con mi dedo así. Luego nos vemos, sí. Voy por todo el barrio así con mi dedo. Pero escúchame. Mira, ni me miran, de verdad, ¿eh? Pero escúchame, señor Tomás, que dice que es de muy mandar. Ella. Bueno, ¿sabes cómo son las mujeres? Son marimandonas. Sí, ¿no? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Que me tengo gay. Que si viene el gordo, le dices que lo estoy buscando, ¿eh? Venga, vale. Venga, no te digo nada. Ten cuidado y violencia no, ¿eh? No, si explica las cosas como son, intenta que comprenda las cositas. Te vuelvo a repetir, Juanma, no digas más eso por la derecha, se va a pensar que soy un violador. Y yo, violador, no, yo como mucho lo de un jetazo. Violencia no tengo ninguna. Estamos hablando de ese tipo de violencia. Ese rellenito es muy bueno, yo le quiero un montón. Pues escucha, a los gitanos no les gusta eso, ¿eh? ¿El qué? Si quieres a uno, quieres a uno. Lo que no puedes es estar con un gitano y ronear con un lagorrito, ¿eh? Es mi compañero. Jade, compañero, pero. Pero bueno, pero no lo puedes decir que lo quieres. Luego lo hablamos. Me voy. En la casa ya. Sí, ay, madre. Sí, tengo tres pisos aquí de patá que te puedes meter en uno cuando quieras. Tres duples. De patá. Bueno, me marcho, venga. Venga. Hasta luego, encima de Dios, que me voy. Venga, chao, adiós. Tú, qué buenas migas haces con... Pues que para uno que llego aquí me dice cosas bonitas, pues a ver. Ya te meten en la casa, te meten en una casa. Bueno, eso ahí. Ya lo tenemos que hablar, ¿eh? Tampoco nos pasemos despacito. Despacito como una letra. Claro. Bueno, Rocío, venga, cuéntanos, a ver, ¿qué nos has traído? ¿Qué nos traes? Cuéntanos más cositas, que después de la noticia esta de Bin Laden... Claro, es que esta semana, bueno, lo que llevamos de mes ha sido de locura, ¿eh? ¿Cuántas noticias así que hayas escuchado tú importantes? Aparte de Garzón, ¿no? Alberto Contador. Efectivamente, sí. El que no se juegue en el Bernabéu. Uy. Joder, la puerta, venga, sigue hablando, da igual. El Bernabéu, que no quieren que juegue en la final de Copa del Rey. Sí. Se han inventado unas obras y cosas de esas. ¿Y qué más había? Ah, tú sabes, y Pocoyo, que va a lanzar ropa en Estados Unidos. ¿Ropa para qué? ¿Para dibujos animados? No, ropa para ti. ¿Para mí? Claro, para que vayas con un pijama de Pocoyo. De estos con... que son tipo monos, con gorrito. Ah, pero para utilitario de cualquier persona, ¿no? Que puede ir con su pijamita de Pocoyo. Sí, bueno, claro. Muy bien, muy majo. Pero no, vas no, a estar no. ¿Tú con ese pijama? No, porque no hay talla para mí. Hacen hasta la M. Ah, claro, tú 3XL no hacen, ¿no? No hay etiqueta. Que bueno, abre ya. No, yo soy el claro presentador. Que no está, claro, que no estás rellenito. Vale, ¿y antes quién me ha abierto? Caution. Ay, es que como sale corriendo siempre. Vale. Así venga, es. Que voy. Va. Bueno, hijo, ya me iba. Hombre, señor Fabián. Buenas. Pues estamos aquí. No, estamos aquí conversando de chachara. Estamos haciendo. ¡Ay, qué frío, hijo! Un programa de radio. ¡Chacho! Hoy. Que hace mucho frío aquí, ¿eh? ¡Ay! Hoy está usted constipadísimo. Pero sí, hijo, sí. Eso por dormir con el culo al aire, pero señor Fabián. Abríguese, que no puede estar usted así. Luego mira, con la bufanda esta de mi sobrino José de hoy. Con la bufanda de su sobrino. De natural, ¿verdad? Oye, por cierto, ¿verdad? ¿Qué es de su sobrino Josete? Pues mira, la verdad que el chaval está colaborando con gente. Pero tiene la musiquita para. Tiene la música para. Y está ahí preparando su segundo disquito. Ahí está, sí. Su segundo disquito, ¿no? ¿Qué ganas tenemos de que haga su segundo disquito y que venga Josete aquí a presentarlo? Le voy a decir una cosa. ¿Qué es de señor Fabián? Necesito buscar al señor Fabián, oyente de Radio Tarajá. Me lo estáis preguntando mucho por el Twitter, tanto el Twitter mío como el Twitter de. ¿Está aquí? De Radio Tarajá. No, perdón, Barry Harper, perdón. Claro, se me ha ido. ¿Señor Fabián? Uy. Se me ha ido el panchito. Barry Harper, nuestro amigo Barry Harper, nuestro colaborador, nuestro poeta, que lleva con nosotros visitándonos desde la séptima temporada, pero este año, en la nueva temporada, no ha venido por aquí. Intento localizarle en su antiguo, en su dirección habitual de Calahonda, de la Costa del Sol. ¡No! Y no me devuelven el remite, las cartas. Llamo al teléfono de la casa, no hay nadie en el teléfono de la casa. Y me están preguntando, ¿dónde está Barry Harper? Queremos que vuelva Barry Harper, queremos escuchar su voz, sus poemas. Yo me acuerdo de que usted hizo bastantes migas con él. ¿Me podría decir cuál es su paradero para poder hablar con él y que vuelva al programa? Bueno, de momento hablar, con él vas a hablar poco. ¿Qué ha pasado? Se ha congelado. ¿Cómo que se ha congelado? ¿Cómo va Disney? ¿Pero quién es? Se ha ido a Rumanía y se ha congelado por estas olas de calor, pues de frío que está viendo allí, ¿o? Se ha congelado porque estaba con el cookie de que se iba a morir. Sí. Y dice, bueno, me voy a congelar y luego más adelante me descongelo. ¿Y eso dónde está? ¿Cómo vas a saber? ¿Cómo se va? No me cuente milonga, hombre, no me cuente cosas que no... Pues nada, pues no sé nada de Harper. Está llamando ya, a la puerta. Que ya voy, me estaba levantando. ¡Levante, guapa! ¡Va! ¡Hombre, Carlos! Hola, buenas tardes. Y mi rellenito también, pero bueno. Ya. ¡Claro, ojo, macho! Es que me venía empujando. Claro, es que le he visto a él, no te he visto a ti por detrás. ¿Cómo no me vas a ver a mí por detrás, Juan Manuel? ¿Qué me tienes que ver? Si yo me pongo detrás del Carlos, que es una sílfide, y se me ve... Ya, pero que como todo. Se había puesto Rocío delante de vosotros, tampoco claro, te veía a ti. Claro, ya estamos. O sea, me he puesto yo delante de todo el mundo. Veníamos como un trenecito. ¿Sabes lo que te digo? Qué curioso la solapa que lleva el tren de la corbata. Hola, Carlos. Chichín, pompón, chichín, pompón. Chichín, pompón, ya estamos todos. Estoy muy contento. Hola, Carlos. Primero, hola, ¿no? Cada día. Ay, muchas gracias. Cada día. De Madroño. De Madroño. Bien, alguien que se ha dado cuenta de que vengo de Madroño. Más guapa que la cloda Chifer. Ah, pero que eso es un Madroño. Claro. Pues si me voy a quedar que no soy un bonsai. Bueno. ¿Sabes de qué vengo yo? No se pega menos la hermosura en este programa, ¿eh? A ver de qué vengo yo disfrazado. De fraile, ay, como pues siempre. No, de Castilla, de traje regional de Castilla-La Mancha. Es verdad, como la Mercedes de Milá. Sí, es verdad. Pero, que le tengo que decir pero, pero escúchame, de cuello para arriba vienes de fraile, porque sigues otra vez con bueno, el mismo corte. Bueno, tengo que decir una cosa es estepario, a todos no hay árboles. Al señor Landry. Vamos a ver, no hablemos todos a la vez. Por favor, Rocío Fresnos, Carlitos, por turno, como, a ver si... ¿Cómo hace? Yo me voy a callar media hora. ¿Cómo hace Carlos? Levantando la mano. Venga, Carlos, vamos a ver. ¿Qué nos quieres contar pues hoy en el mira, programa? Que el 19 de enero estuve en los 75 años de Radio Nacional de España. Ayer estuvieron los periodistas Tony Garrido, Juan Ramón Lucas, muy bueno. Pepa Fernández, Iñaki Gabilondo. Sí. Luis del Olmo, Ricardo Villa, Luis Llames, los príncipes de Asturias. Nos vamos a tomar una caña todos. Los príncipes de Asturias, don Felipe de Borbón y doña Leticia Ortiz Rocasolano. En esos momentos me acordé del consultorio de Elena Francis. O de Radio Hora, son las 7 de la mañana, las 8 en Canarias. O de esto del mar cuando decía gol, gol, gol, gol, gol del Real Madrid o del Barcelona o de la Almería o del Atlético de Madrid. O de Matías Plascañete, o cuando mi madre nos ponía Radio Intercontinental, o Radio Hora, o de los padres del Langui, del señor José Luis, que también escucha la radio. Y quiero felicitar a todos los que hacen Radio Nacional de España. Y también nos ponían lo de Juana Cinzo, o los decía en Radio Nacional de España, Coches Chamoví, Calle Áncora o Embajadores. Es lo que más me ha gustado, y muy agradable, todos. Y del Langui me he acordado que gracias al Langui estoy aquí. Y también quiero felicitar a todos los paisanos de mi madre, del pueblo de Fuencaliente, que hace 3 años que cuando le dio el infarto se portaron todos muy bien con mi madre, con la señora Martina. Y también a los médicos del Hospital General de Ciudad Real. Y también a mi tío Cele. Nada más quiero decir eso. Y a Rocío, que está muy guapa hoy. Bueno... Nada más que era. Y quiero felicitar a mi hermano Enrique, que es su cumpleaños hoy. A Enrique y a mis sobrinos Isma y Eric, que han sido sus cumpleaños. Y a Tomás, que luego dicen que quiero más a... ¡Voy! Que luego dicen que quiero más a Miguel o a Rafi o a Madalena Escaer. Bueno, nada más. Hola, Langui. ¡Pero que voy! Un momento que me están peinando, me están dejando guapo. ¡Voy! Iros a vacilar a la Cibeles el que ¡bueno! ¿Qué pasa? ¡Te he empezado! ¡Te estoy escuchando detrás de la puerta! ¡Que te escucho, hijo! ¿Qué hace que no abres? ¡Te estamos claro, llamando! ¡Y tú voy! ¡Con un frío! ¡Qué frío que hace! ¿Qué? ¿Pero has visto que se iba rajando? Que, vamos a ver, es que nos hemos ido un momento a comprar y a tomar una cosita rápida. ¿Cómo comen los torrenos? Escúchame, como te hemos visto que estabas ahí, que tenías como cuatro folios que querías contar, hemos dicho, mejor le vamos a dejar tranquilito a su bola y todo el programa para él. Oye, es que me acordé Has expresado bien, ¿no? Sí, que ¿has estado a gusto? Escucha, que me acordé del señor José Luis Montilla, que sé que le gusta la radio y gracias a él, esa estuvo una emisora de radio. ¡Hombre, claro! Y Carlos, una cosa, como nos lo hemos perdido, ¿puedes hacer un resumen? No. Vamos a hacer un pequeño bonsai que no te regamos en 7 meses. No te metas con la Rocío, que es una chica bien guapa y está de madroño. Y quería decirle al señor Tomás que con la violencia... Se ha ido, claro, pero bueno, el señor Tomás ha ido. Bueno, pero si me estás... Como luego le dais el programa, que no le... Que hablando se entiende la gente. Bueno, si tú le vas a ver por el barrio... Eso era un programa de radio, ¿no? Vida. Si tú le vas a hablar por si el barrio... Si te comes como a ti. Se come como el autobús. Rellenito que viene disfrazado. Chico, ¿El disfraz? Claro. ¿Ha visto que somos los únicos tontos que hemos venido disfrazados? Cállate. ¿Sabes lo que me ha pasado? Me he cogido esta mañana, que me he puesto la radio, y dicen en la radio, los carnavales, ¿qué tal? Que no sé qué. Si viene la gente y se pone aquí en la fila, en ropa ligera, sí, le dan un traje, un disfraz. Y me he ido, ¿sabes algo con quién me he ido? ¿Con quién? Me he llevado al niño, el Tomás, al Richard. Ay, la que te van a dar. La que te van a dar. Bueno, la que te van a dar, ahora que me acabas de recordar. Porque ha estado aquí, porque ha estado aquí Tomás, buscándote, porque ha ido al colegio y han dicho que su hijo ha sido tú a buscarle y que... Claro, como... si se lo he dicho yo al portero del colegio. Pero que al portero, pero que no tenía la autorización, me ha dicho Tomás, que te va a dar una... Pechopeñas el niño. Y ha dicho que violencia, nada. Y dice, no, digo, ponle un castigo. Es que es muy violento el Tomás, macho, cuando se enfuja. No, pero es que tú, ¿para qué vas a por el niño que... El niño está en horario escolar y te llevas a su hijo encima fuera de... Que daban traje gratis, Juan Manuel, para carnavales. Claro, por eso daban los trajes gratis, porque estaban los niños en el colegio. ¿Has visto alguna vez a Richard disfrazado? No, nunca, porque el Tomás no, para los carnavales no lo vive, no lo siente. No, hombre. Ya verás cuando te vea. Ten cuidado por el barrio. Que no pasa nada, hombre. Bueno, sí, seguro. Que no, si te deja la casa ahí... Está aburrido, me tienen, de verdad, ¿eh? ¿Qué le pasa, señor Fabián? A ver, ¿qué quiere decir ahora, guapo? ¿Qué pasa, Carlos? A ver, Carlos. Quiero levantando la mano otra vez, ¿eh? Pero que todo el tiro lo tienes que decir. Cuéntanos más cosas. Quiero decir que el mes pasado una conductora que iba ebria dio con la moto al actor y director teatral Álvaro Tejera, que ha fallecido víctima de un accidente de tráfico. Y otra cosa, quiero decir que Rocío, ¿te has enterado de la última de las Azúcar Moreno? Que se han reconciliado ellas. Nada más que quería decir eso. Bueno, me voy. ¡Voy! ¡Es increíble! ¿Qué ha pasado? Hace mucho frío allá afuera. Joder, es que salía Carlos, tarda mucho en abrir la puerta, ¿eh? Tardas un poco en abrir, ¿eh? ¿De verdad? No, señor, estaba diciendo la noticia. ¿Qué estabas haciendo, Carlos? ¿No habéis enterado la de la noticia? No, porque nos hemos salido. Te hemos visto ahí que tenías otro folio que contar. Hemos dicho, vamos a... ¡Carlos, que no pasa nada, hijo! Da igual. Escúchame, Carlos, si se han enterado los oyentes, es lo importante. Yo también traía una noticia. No, pero ¿no os habéis enterado de la última? Que se han recogido las hermanas Zarazar. ¿Quién es? Las Azúcar Moreno. Ah, que se han reconciliado. Sí. No me digas. Ah, qué bien, pues venga, pues un aplauso. Un aplauso. Muy bien. Yo he hecho un aplauso. Un aplauso de modo 5. Uno. Venga, vale. Ahí. Sincronización ante todo. Sí. Vamos con el noticiero de Rocío Fresnos. Pues sí, porque yo nunca cuento venga, nada. Venga, ok, vamos. Venga, el noticiero de Rocío Fresnos. Ya puedo. ¿Puedo empezar ya? Sí, hombre. Oui, monsieur. Digo, madame. Carlos, déjame ahora a mí, porfa. Qué bueno los frutos que se ha puesto de bonsai. Ya, dejarme en paz. Los bonsai no tienen frutos. ¿Cómo que no? ¿Eso es un madroño? Que no, un madroño. ¿Qué va, madroño? Soy el madroño, bueno, que ya chato. Está. Venga. Yo te cuento mi noticia, la más importante de todo lo que llevamos de mes. Ah, por ello, vamos. El león marino que casi se come a Shakira. ¿Vosotros lo habéis escuchado? ¿Cómo? Bueno, por su culpa las rubias tenemos la fama que tenemos. Sí. ¿Eh? ¿De qué? Por gente tan tonta como ella. Pero a Shakira teñía, ¿no? Me da igual, pues mira, las rubias no somos tontas, son las morenas que se tiñen. Bueno, ahí viene. Vale. Que la cogió y se fue al zoo. ¿A dónde? O sea, se aburre, el novio, pues yo qué sé. ¿Al zoo? ¿Dónde estuviste todos los años ahí encerrado en una jaula ahí, coño? Ay, no te pases, ¿eh? Venga, vamos, prosigamos, bueno, prosiquito. Que cogió y se fue a ver los animales y estaban unos leones marinos ahí, tan repanchingados en el agua. Y va la tía y dice que quiere acercarse. O sea, te voy a decir una cosa, ahora que me estás hablando de leones marinos, ha habido momentos, y lo digo en serio, ha habido momentos en lo que llevamos de programa, que me has recordado un león marino, hija. No te voy a decir a lo que me recuerdas tú porque me echas. Silencio, vale. Pues, ¿vale? Yo, vale. Juanma, me recuerda mucho al león este de Peugeot. Quiero decir una cosa, Juanma. No te metas con la Rocío, pobrecita. No me he metido con Rocío, he dicho que me ha recordado. No, que me ha recordado. Todo igual, o sea, el único que me ha dicho algo bonito, tú y el señor Tomás. No, la verdad es que no quiero ni hablar. Pero a que no le ha recordado. Encima de que es más guapa que la Shakira. ¿Pero qué te pasa? Me soy más guapa que la Shakira, pero no tengo un novio como el Piqué. Pero bueno, lo que hay. No, señor Fabián, no se enfade que usted, chato. Que encima de que, de que le... Vale, bueno, queda igual. Muchas gracias, Rocío, por la noticia. Pero que no ha acabado. Pero déjala terminar, bueno, Jesús. Ya no, ya no la digo, vale, se acabó, ya está. No, a partir de ahora la noticia la da el Carlos. Uy. Y punto, y ya está. Que hable. Oh, que se hemos quedado sin nada. Vámonos para que ella... Por supuesto, le dedicamos. Vámonos todos, venga, vámonos. Bueno, por fin me han dejado sola aquí, ya puedo hacerlo yo. Pues la noticia, oyentes de Radio Tarascán, es que Shakira estaba en el zoo y se quiso arrimar a los leones marinos. No entiendo yo para qué te quieres arrimar a un león marino, pero bueno, ella lo hizo y el león marino saltó encima suyo. ¿Qué pasó? Se quedó bloqueada, pobrecita, todo el mundo nos pasa, ¿no? A mí, cada vez que me salto un león marino por la calle hago lo mismo. Y se asustó tanto que se puso a gritar, pero no había quien fuese a por ella. Pero llegó su hermano, como ella le llama, Santoni. O sea, por favor, qué cutre eres. Llaman a tu hermano Santoni porque te has salvado de un león marino. ¿Eh? Pero bueno, cogió y dijo ella que la culpa la había tenido ella, porque el reflejo de su BlackBerry, que brillaba mucho, la había recordado al león marino a un pez. O sea, por favor, ¿cómo puedes ser tan tonta de pensar que el león marino ha confundido tu BlackBerry con un pez y por eso te ha atacado? Ay, que se me cae todo. Que es que yo quedé aquí solita. Ay. Bueno, estoy con caution, ¿eh? Que por lo menos... Ay, pero bueno, da igual. La cosa es esa, que Shakira, después del susto, dijo que cómo iba a irse a su casa y se fue a ver a los pingüinos, y esto es todo lo que pudo decir. Me voy a ver a pingüinos, que creo que son un poco más amigables, aparte de que tienen la boca bastante más pequeña. Pues cierra tú la tuya, guapa, que bastante grande es, y no paras de decir gilipolleces. Y ya, pues yo ya he acabado. ¿Y ahora qué hago aquí yo sola? Ay. Caution, ¿qué hacemos? ¿Y yo qué sé? ¿Yo qué cuento más? Madre, ¿qué hago? ¿Cuándo van a venir? ¿Y el invitado? ¿Qué os cuento? Bueno, os voy a decir una cosa. No estoy tan gorda como dice Langui, ¿vale? Voy a aprovechar este momento que estoy aquí sola para decir que, a ver, he engordado un poco porque en Transilvania solo comía sopa y cosas de esas, pero en verdad ahora, joder, pues voy al gimnasio y me estoy poniendo ahí fuerte. Para que me digan que... Joder, perdón. Es que, no. Vale, voy al gimnasio, pero hoy me he ido a comer, que me han invitado a unas faves y esas cosas, y claro, joder, es que en Transilvania de eso no hay, ¿sabes? Pero, y nada, y eso, y que de verdad que estoy yendo al gimnasio, y aunque os diga la que parezco un bonsai, que soy pequeña, no, yo de verdad que no soy tan pequeña, llevo tacones. ¡Ay! Bueno, otro día os sigo contando mi historia, voy a abrir. ¡Ay, qué ilusión veros! Oh. ¡Madre mía, chino! Primera y última vez que me dejáis sola, ¿eh? Oye, ¿cómo huele a chorizo aquí? Sí, ¿verdad? Pues, huele como alubias. Huele a chorizo aquí, ¿eh? Huele a judía blanca. No sé. ¡Carlos! ¡Ay, Carlos, cómo me alegro verte! Nunca pensé que me alegraría tanto. ¡Se ha tomado botellín! ¡Conmigo! ¿Vas pedo? No, ha sido un botellín rápido. Mientras que tú te expresabas aquí, como estás mojeada, te hemos dicho, pues, vamos a dejarla pues, sola. La verdad es que está muy a gusto yo aquí sola, pero ya os echaba de menos, ¿eh? Langui, que me han regalado tu libro. Y lo estoy leyendo. Uy. Muy bien. ¿Quién te lo ha regalado? ¿Y sabes que Elena... ¡Claro, claro! Bueno, escucha, claro, sí. Que parece un poco surrealista tu libro, ¿eh? ¿Cómo es este que, programa? He leído lo de tu... Que te ponía tus padres la radio siempre. La radio. Sí, ¿a ti te gusta la radio? Sí. ¿Sabes que esta semana ha sido el Día Internacional de la Radio? Efectivamente. Ah, no me digas eso. Sí, no, relleno. Y lo he traído aquí para que me lo firmes. Igualmente, felicidades. Que llevamos 7 temporadas ya con Radio Tarascán. Madre mía, ¿qué ha pasado? Y la mejor, la última. Madre. está siendo, La mejor, no sé yo tampoco. Pues vengo para que me lo dediques. Si 100 me lo oyentes, porque tenemos que agradecer a los oyentes que está creciendo la audiencia. Y con esto del podcast, o sea, de la aplicación gratuita para iPhone, se ha fijado todo el mundo. Android, y además, además de que se hayan fijado, bueno, ¿cómo que se han fijado? Que se ha fijado todo el mundo, Juanma, que de lo que lo sacamos nosotros, lo ha sacado todo el mundo. Todas las radios de esta. No voy a decir radio para no hacerles publicidad. Bueno, todas. Bueno, lo que sea, queremos decir que esta última temporada ha crecido la audiencia. Muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por reventar el Twitter. Y que vamos a seguir, ¿no? Hombre, claro, sí, que seguimos. Sí, por supuesto. ¿Sabes qué me dijo a mí los de Radio Nacional de España? ¿Qué? El Juan Ramón Lucas. ¿Qué radio que... es esa? Juan... Radio Nacional de España. Ah, estuve el otro día con él. Sí, que Juan Ramón Lucas y estos nos están escuchando. Hombre, claro. Tony Garrido, el marqués, como yo le llamo. El sueco. Claro. ¿Tú les hablaste de Radio Torasca, Carlos? Sí, claro, oye, a los que me pudieran escuchar, porque Iñaki Gabilondo se tuvo que ir a su radio. A Radio Punto, pero le... Radio Punto. Pues estuve a los 60 años y me gustó. En los 70. El punto es el que tiene Carlito. Vaya punto tiene. Con el botellín que se ha bebido de agua. ¿Seguro que solo te has bebido un botellín? No, no me he bebido ningún botellín porque beber no es vivir. ¿Qué tal, hijo? ¿Cómo estás, Carlito? Beber no es vivir. Carlito, ¿cómo estás? Saludos, padre. Quiero decir una cosa. Tenemos aquí un Carlito que se ha quemado los Claro, ¿cómo estás, hijo? Los contenedores de la basura de... Bueno, y de el, está hablando contenedores. De los contenedores de cosa, basura y de papel. Y de vidrio. Eso va a arder mucho, ¿eh? Y llaman a los bomberos todos los días, ¿eh? Y los bomberos... ¡Carlos, hijo! ¡Cállate ya un mes, hijo! Déjame decirlo por si... ¡Cállate ya un mes, coño! ¡Que hablas por los codos míos y tuyos, hijo! ¡Chato, la leche! Déjame hablar, que no me dejas. Pero si es... Tonto está la tele. A partir de las 3. ¿Qué gilipollas, señor Fabián? Señor Fabián, como usted está en el barrio, ayudando al barrio. ¿Pero te quieres callar? Bueno, che, un respeto, pero, por favor, pero, a los colaboradores. No gritemos, ¿vale? ¿Eh? De colaboradores. ¿Qué? Joder, macho, es que me está poniendo nervioso. Sí, bueno. Es que no se ha callado. Es que estás hablando y habla encima tuya. Pero tú tócale con la pierna por debajo de la mesa. Claro, como hace la Trini conmigo. Claro, y se relaja, entonces ya es como los gatitos. No puedo, porque tocas. Mira, hay aquí una madera. No, y no puedo. No, no, esa es la pierna del Carlos. En la pierna, Juanma. Es mi pierna esa. Así suena tu la pierna. Sonido, suena... La del sonido de madera, sí, esa es la mía. Nos hemos quedado flipados todos aquí. ¿Qué da? Yo no sabía que las piernas sonaban de esa manera. No se enfade, señor Fabián, yo me callo. No, que no, si no, hombre. La mía sí, Rocío. Es que señor Fabián sabe lo que pasa, que se pone nervioso. Es que viene de la asociación el pobre. Es que lo digo por eso, porque como el señor Fabián está en la asociación de vecinos. Nada, nada. Y sí, el señor Fabián, me ahora quieres, estamos hablando, por favor, este por hablando. Favor, escuchemos a Carlos. ¿Me quieres tú escuchar, chatín? Que te voy a dar una... Te voy a decir una cosa. ¿Quién te ha regalado el agarra corbata ese? De la MT. Un amigo. Bueno, escúchame. Escucha. Pero, chico, Jesús. Fabián, no estornude usted. Jesús. Chato. Me voy. Dolor de cabeza, ¿no tenéis un Pedifren? No, es que te digo una cosa, no, señor. No, drogando. Madre mía. Escúcheme. Pero si ya lo he escuchado en el programa. Es que están llamando al bombero gastándole las bromas en este barrio. Que, bueno, pues, ¿qué hay que hacer? Como esa está la asociación. Marcho, Carlos, denuncia. Te marchas. Carlos. Bueno, vas, ¿no? Hable usted, sinceramente, hijo mío de mi vida y de mi corazón y todos los dolores. Que no hubo más dolor. Que el parirte. Que el parirte. Ay, qué dolor tiene el señor Fabián. Olé. Que cuando se arranca, que le pare. O sea, te acaba de cantar lo mejor que se sabe y no le dicen bueno, nada. Bueno, ¿qué pasa, señor Fabián? ¿Se queda, se va? Me voy a ir, hijo, porque te digo la verdad. Son muchas cosas en la cabeza. Quería hablar porque voy a dar una manifestación en el barrio. Ah, sí. Vale. Porque ahora muchos chavales jóvenes que se están volviendo a enganchar. ¿A qué? A la valla, gordo, ¿a qué se van a enganchar, hijo? Ah, no. Es que no lo había entendido. A la valla de tu casa, no te jodes. No, yo hace mucho que ya no, de eso no vendo. Este chico, pero este qué le pasa. Oye, este es hasta menos cuarto. A partir de menos cuarto, que tipo de pero ya le he entendido al señor Fabián de lo que quería decir, ya le he entendido yo. Ya le he cogido el... Pues resume, Carlos, porfa. ¿Qué ha cogido? Si me has dejado hablar, hijo. ¿Qué ha cogido, bonito? Pues lo que no has hecho es soltarlo todavía, hijo. Lo bueno, lo que estás diciendo. Carlos, bueno, te digo una cosa. Te voy a decir tres cosas. Sí. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, señor Fabián. Joder, macho, le hemos puesto nervioso, ¿eh? Es que le ha puesto nervioso, es que, Carlos. Es que, Carlos, es que me ponéis nervioso a los invitados. Yo no, yo no. A los vecinos. Pero yo no he hecho nada. Bueno, vamos a seguir, seguimos. Vamos a unos momentos musicales muy breves y esperando ya que estará a puntito de llegar nuestro invitado a ver si nos da un poco de cordura a esta tarde, que seguro sí, que sí. Favor, a nuestro José L. González. apasionado del fútbol. ¿No te has fijado de mi disfraz? No, no te has vamos, fijado. No, yo suéltala, te preguntaba supli. Y si mejor nos vamos, tomados de la mano, oh, en plena madrugada antes del amanecer. Y mejor caminamos por grandes avenidas, y si mejor nos olvidamos todo lo de ayer. No es que prefiera yo estar solo, es la mejor manera de volverte a ver. Cuando no estás más a mi lado, hay un deseo que quiere bailamos juntos toda la noche, y con los pies sacamos toda nuestra frustración. Bailando como loco, te besaré en la boca, y para cuando abras los ojos yo ya no estaré. No es que prefiera yo estar solo, es la mejor manera de volverte a ver. Cuando no estás más a mi lado, hay un deseo que quiere volver. Radio Tarasca. Y escuchamos a Cabrito Vudú, vaya ritmazo. Nota informativa, Reyneto Mackenhall, sí, que mira, dime. Que te puedes apuntar. ¿Qué pasa? Llega Guajín Maquinaciones Campus Hip Hop. El próximo 23 y 24 de marzo empieza un campus especializado en el mundo del hip hop, y los chavales que se apunten pues van a estar disfrutando de estos dos días. Sí. Y lleno de... ¿no? Allí, sí. ¿Qué pasa? ¿Que va a haber DJs con los chavales? DJs y productores. No, DJs y productores. Y productores... productores reconocidos. ¿Y sí, también? Sí, Charlie Chicago, Frante, parte de Guajín Maquinaciones, etcétera, etcétera. Oye, pues tío, buena pinta. Os vamos a ir dando más información más para adelante. Estará Noul también, estará JML. Sí. Sí, sí, sí, sí. Os vamos a ir dando más información porque esta es la que tengo. Pero bueno, será el 23 y el 24 de marzo. Como todavía hay tiempo, pues el próximo programa os informaremos de lo que tenéis que hacer para apuntaros, porque hay plazas limitadas. Efectivamente. En este Guajín Maquinaciones Campus de Hip Hop, dos días intensos desarrollando la técnica del rap. Pues fíjate, macho, a lo mejor voy, ¿eh? ¿Te vas a apuntar, Juanma? Sí. No. Oye, ¿has visto mi disfraz? ¿Eh? Por favor. ¿Habéis visto mi te disfraz? Te he preguntado 8 veces, ¿eh? Y las 8 veces has pasado de mí. Pero no, espérate, mira, que me lo voy a colocar. Esperaros, sí. ¿Qué te pasa? A ver, que se lo coloca. A ver. Que no le cabe la cabeza. ¿Qué es eso? ¿De qué es? La loncha de aquí, la boca, de ¿sí? chorizo. ¿Sí? Y el pico pan. Aquí, ¿de perrito? No, de perrito, no, de bocadillo chorizo, macho, está tonto. Pero sí. La boca, el pico del pan. Bueno, ven, que están llamando a la puerta. De mierda de disfraz. Pues el tuyo es una mierda también. Perdona, el mío es un madroño. Yo soy un madroño. Hablar bien en la radio, hablar bien en la radio. Yo soy un madroño. Bueno, pues es una caca. Chicos, me están llamando a la puerta. Ah, bueno, voy. Va. Hoy tenemos en Radio Tarasca un deportista, alguien que probablemente no es conocido cuando va por la calle, alguien que no tiene sueldos millonarios ni cláusulas, pero que da su vida al fútbol y por el fútbol. Entrena clubes todos los días de la semana durante 4 horas diarias, y los fines de semana compite con los 3 clubes. Eso por un lado. Además, trabaja para la Comunidad de Madrid en institutos públicos como formador y monitor de fútbol sala. Y por si fuera poco, es segundo seleccionador, preparador físico y preparador de porteros de la Comunidad de Castilla-La Mancha en categorías base y de varias categorías en el club del Inter Fútbol Sala. Equipazo. Pero es que su actividad no termina ahí, amigos, porque también es segundo entrenador y preparador físico del Real Club Deportivo Carabanchel A de la Primera División Autonómica Juvenil. Estoy agotado, ¿eh? Madre mía, menudo currículum. Estoy agotado. Y más, y más que dejado, porque digo, bueno, es que si no, no, ya no va a dar tiempo a meter tanta cabecera de él. Se está ya quitando las botas de fútbol sala, por así decirlo, para no pisarnos el suelo de Radio Tarasca. No es un pájaro, ni es un avión, no. Oyente de Radio Tarasca es el deportista, y es José Le González. Aquí ya tenemos en el estudio. ¿Qué tal? Buenas tardes. José Le, buenas bienvenido. Tardes, chicos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Aquí bien, andamos, bien. Aquí andamos esperándote, macho. Muchas gracias. Sí, porque se estaba alargando esto, ¿eh? No veas el programita que he tenido hoy por la tarde. Sí, ¿no? Pues, surrealista al máximo. Digo, a ver si viene ya José Le González y nos pone un poquito de cordura. Por favor. Al asunto. Pero no vamos a correr ni a hacer flexiones ni nada de eso, ¿no? Yo ya estaba deseandito que viniese. ¿Sí? Yo sí, porque esto era una locura. ¿Has visto? Vamos a ver una cosa. Ves a Rocío, nuestra colaboradora, sí, que viene con su disfraz. ¿A ti este disfraz, de qué crees que viene disfrazado? Piénsatelo, porque es difícil, yo lo sé. Yo creo que es un bonsai, ¿no? ¡No! ¡Toma! ¿No ves? ¿No ves? ¡No soy un bonsai! ¿No ves? Bueno, chiquitita, rechoncha. Me pasa por juntarme con tanto hombre. ¿Es que no, que... ¿De qué vas disfrazada? De madroño. De madroño, de un madroño salto, finito, ¿no? Y el querido Juan Manuel tenía que haber hecho de oso, pero no. ¿De oso para qué? Para agarrarte. Ah, para agarrarme a ti así, ¿no? No soy el madroño, fíjate. Juan Manuel. Claro. Ah, claro, claro, sí, sí, lo ha dicho antes. ¿Y tú eres del Atleti? Sí, claro. Uy, tú de la letra. No soy un madroño. Bueno, sí, aprovechemos a hablar de fútbol. Bueno, yo después de ver todo lo que haces, José, la primera pregunta: ¿a qué hora te levantas? ¿Cómo te organizas para que te dé tiempo a todo, macho? Pues yo creo que es cuestión de organizarse todo. Si hago las cosas que me gustan, pues desde primera hora de la mañana y hasta última hora que llego, me levanto de noche y vuelvo de noche a casa. Y es mi vida el fútbol, entonces es planificarme una agenda, llevarlo todo bien y sobre todo dedicarle un tiempo a cada cosa, pero bien, o sea, sin dejar nada a medias. Y supongo que después de estar entrenando varias veces durante la jornada no tendrás tiempo para entrenarte tú, ¿no? No, lo que hago es aprovechar, sí, aprovecho con los compañeros, con los jugadores a los que entreno. Hay muchas sesiones que son específicas de físico o... De vez en cuando me calzo las botas y entreno con ellos. Aprovecho para ese monillo y quitarme un poco y mantenerme un poquito. Aunque tú eres enamorado del fútbol, ¿qué te pasa, Carlos, con Carlos, la mano? Carlos, que está levantando la mano. Sí, quería decir una cosa, sí. Invitado, ¿cómo te surgió la pasión del fútbol y del deporte? Ya está, ya lo iba a preguntar yo, ya me la tengo. ¡Ya lo he destripado! Bueno. Pues básicamente yo creo que desde que tengo uso de razón, desde que era un mico, ya estaba pegado un balón. Yo... Recuerdo del colegio de parvulitos, ya estábamos reventándonos ahí con 3, 4 años, lo que fuese, y desde siempre ha sido mi vida. Por lo que veo en la camiseta, que estás en el Carabanchel hasta la muerte, los Carabanchel. Claro que sí. Es un grandísimo club. Y pan bendito hasta la muerte. También. también. Aunque tú eres un enamorado del fútbol, le pegas fuerte al fútbol sala. En España es un buen momento ahora para el fútbol sala, ¿no? Y más con los flamantes campeones de Europa con ese 1-3 frente a Rusia. Un aplauso para los campeones. Recientemente ganado. Felicidades. Me encanta, niño. Quiero que le demos un aplauso al Carabanchel. Bueno, Carabanchel. Vaya. Claro que sí. Pues yo creo que sí, que es un gran... Pero siempre ha sido un buen momento. Yo siempre recomiendo, sobre todo en categorías bases, que iniciemos en fútbol sala. Es vital para los niños que adquieran unos conocimientos básicos en un campo más pequeño, con un balón más pequeño, en un espacio más reducido, donde todos los niños juegan a la vez. El fútbol sala debe de existir desde siempre. No es incompatible el fútbol sala y el fútbol. Y siempre es un buen momento, pero sin embargo, fíjate lo que dijo el capitán, Javier Rodríguez, en Twitter: campeones y nadie de la familia real aquí en Croacia. Somos fútbol sala. Y por otra parte, también hay clubes que directamente están desapareciendo, como el Benicarlo FS, que he visto hoy la noticia, además, que han hecho una carta abierta explicando que no pueden afrontar los gastos del club. Y digo yo, esa discriminación en el fútbol sala, porque sí que hay un poco, se ve, por lo menos desde fuera se ve. Sí que es cierto que el fútbol sala ahora mismo es el cuarto, quinto, sexto deporte de nuestro país, por desgracia, pero solo tenemos que comparar los éxitos, ¿no?, que tiene un deporte con otro. O sea, somos campeones del mundo, campeones de fútbol sala de Europa, de todo. ¿Será porque en los estadios no caben tanta gente? Sí, no se llenan. Hay muchos que tienen capacidad de 5 o 6 mil personas y no se terminan llenando, precisamente porque los patrocinadores no apoyan y cuesta bastante. Lo del caso de la Casa Real es así. no terminan de apoyar al fútbol sala todo lo que se debería. Están pidiendo, es verdad que le tenían que dar el premio Príncipe de Asturias al deporte y se lo tenía que llevar a la selección de fútbol sala. Es que tú has visto la carrera que tiene esa selección. Ha sido Iker Casillas el que lo ha dicho, además. Que... Yo me acuerdo que en la radio hace no sé, 20 años, que siempre decía lo de fútbol sala, el deporte de moda, que los de Goma Espuma, además, ¿sí?, también lo imitaban. ¿Qué tiene que pasar para que se pueda de verdad poner de moda otra vez el fútbol sala? Yo creo que sobre todo público, digo yo. Sí, sobre todo sería vital la aportación de un club o dos más de fútbol que iniciaran con categorías base, pero que se metiesen como lo ha hecho el Fútbol Club Barcelona y los éxitos que le está dando. El Barça ha entrado fuerte con el fútbol sala y lo que ha hecho, aparte de sacar niños para sus otras modalidades, para el fútbol, es que está consiguiendo unos éxitos bestiales, tanto a nivel con el División de Honor, que ha ganado todo el año pasado, sí, la verdad que sí, como con las categorías base, que es buenísimo en todas. De hecho, tú tienes un gran currículum, estamos aquí delante de un tío que... Cuidado, todo lo que se ha hablado de ahí. No, y cosas que me dejan el tintero, como sus premios... Que para el currículum tienes que pegarte tus horitas para leértelo, Sí. Tú lo has leído, además. Se lo mandé. Además, es muy bonito, muy genio interesante. Del deporte este señor y del fútbol. Hombre, claro. También dicen que va a desaparecer el Sporting de Gijón. ¡Vaya, por Dios! Hombre, es que se ha ido... No va a desaparecer. Se ha ido el entrenador con lo bueno que es. Sí, el no sé si el... Preciado. El Preciado, que es un nombre. A Javi Clemente ahora. A Clemente, pero bueno. Pero donde quiera que esté, le seguimos queriendo a todos los que no somos aficionados. Claro, Preciado, por mola. ¿Habéis visto lo de Contador? Ay, muy fuerte. Pues estoy muy triste lo que está haciendo Canal Plus. ¿Y lo de Urdangarín? Y lo de Urdangarín no me interesa. Me gusta más lo que ha hecho Canal Plus francés. Sí, nos vamos a tomar una caña, chavales. Nos vamos todos y dejamos a Galeta, ¿eh? No vayáis. No, porque es que como estás... Bueno, seguimos con mi hermano Enrique. Bueno, pues venga, felicítale. Ah, venga, pues vamos a felicitar. De mi sobrino, sí. El cumpleaños de tu hermano, ¿no? Enrique, felicidades, amigo. Cuídate el tobillo ante todo. Y no le cortes 48. El pelo así más a tu hermano, porque es él el que te corta el pelo así, es tu hermano, ¿verdad? Sí, es este. Pues es este, por favor. Mi sobrino Erit Inma. Pues déjame hacerle el llamamiento. ¿Se llama? Erit Inma, que han sido su cumpleaños. Sí, pero el cumpleaños es de Enrique, el que te corta el pelo. Enrique. Por favor, Enrique, felicidades, que cumplan mucho, con mucha salud ante todo, porque teniendo salud puedes tirar para adelante como los de Alicante, no teniéndola también, pero es diferente. Y ante todo, por favor, cuídate el tobillo y no le cortes más el pelo así a tu hermano, por favor. Que es un asistente social del ayuntamiento de Hospitalet. Ojo, muy bien. Ojo. Y seguimos nosotros con nuestro invitado José L. González, un tío dedicado al fútbol. Tú has trabajado, además de como preparador físico, nada más y nada menos que como ojeador junto a Vicente del Bosque, Francisco Narváez, Kiko y Raúl Ruiz, en el Vodafone Star Change, en las temporadas 2004, 2005, 2008, 2009, primero, antes que nada. ¿Cómo fue la experiencia de estar con gente tan importante de ese talante? Bueno, pues Vodafone nos ha brindado una oportunidad única. Pertenezco al Vodafone Team, que somos un grupo de deportistas que estamos empezando. ¿Cómo te sale la tarifa plana de teléfono? Tenemos una tarifa plana a 2,8. No, la verdad es que el teléfono también lo hacen que nos salga más barato a los deportistas, que por eso estaría, estamos bueno, empezando. ¿No? Eso es. No, la verdad es que es impresionante lo que ha hecho Vodafone, crear un apoyar a unos deportistas que están empezando, porque lo fácil es llegar a un patrocinio a alguien que ya ha llegado, a un Casillas, a un Cristiano, quien sea, y patrocinarle. Lo difícil es a alguien que está empezando, pues llegar y decirle, toma, te voy a ayudar para que llegues. Y no lo hace de forma económica ni nada así, sino con una formación que nos están haciendo y con oportunidades y con eventos para que nosotros lleguemos lo más lejos posible. Tuve la suerte de trabajar con don Vicente del Bosque en unos eventos que hicimos del Vodafone Star Challenger, que fue también una apuesta súper bonita, porque era coger gente amateur de la calle, que no jugadores profesionales, sino gente que no había tenido la oportunidad. Como yo, ¿no? Eso es, te podías haber venido allí. Yo puedo cuajar. Por supuesto. Y tuvimos la suerte de hacerlo unos años con don Vicente del Bosque, que aprendí muchísimo de él, y otros años con Kiko, que es un crack, es un verdadero crack Kiko, y con Raúl Ruiz también, que se portó súper bien. Bueno, ¿y en qué se fija un ojeador? Por cierto, ¿le echaste al mismo tiempo algún ojo a algún chaval que esté despuntando ahora? Pues he tenido suerte de tener algún chico, de ficharle y de tenerlo luego entrenando, que ahora está en élite, está en primera división, en fútbol sala. Y algún compañero que también está por el fútbol, empezando en segunda B y tal, pero son chicos que llevan una trayectoria bastante buena. Yo creo que como ojeador lo primero que tienes que comerte son muchas horas, muchas mañanas, levantarte muchas mañanas, muchos sábados, muchos domingos, cuando se está súper bien en la cama calentito, y levantarte, irte a un campo de fútbol y ver partidos y no verle a ese chico un día, sino verle muchos días para ver que realmente tiene cualidades y puede llegar. Carlos, está levantando la mano. Pero bueno, pero ¿qué quería decir? Que por cierto, que nosotros tenemos aquí en Pan Bendito un equipo de fútbol que lo lleva la asociación. Sí, lo conozco. El Relámpago. Sí, el Relámpago. Y por cierto, que yo conozco al Vicente del Bosque, que es un gran entrenador de la selección española. ¿Lo conoces? Pero sí. No le digas eso, ¿por qué no me lo había dicho antes? Es una persona maravillosa. Tiene un hijo que no sé cómo se llama, con síndrome de Down. Enséñame eso. Sí. Nos ha quedado claro, lo sabemos. Y que es una persona muy agradable, muy aplauso para Vicente de Bosque por todos nosotros. Bueno, pues ya, Después de este apunto, de este apunte de Carlos, seguimos. Vamos a ponemos una nota musical. Hombre, José, vamos a poner un poquito de música. Además del fútbol, sabemos que te gusta la música. Mucho. Elige tú el tema que metemos ahora. No digas, pero ¿cuál van a tener? Tenemos de todo, todo. Hasta el más recóndito que nos puedas pedir, ese lo tiene en su cestita. Melody, ¿te gusta ahí? Melody, ponemos. No. ¿Tú quieres el baile del gorila? El baile del gorila, El baile del gorila. El baile del gorila, por cierto, ahora que lo dices. ¿Te recuerdo un gorila? Hoy no, pero la semana pasada sí me recordaste en algunos momentos a un gorila. Se está rifando. Vamos a ver, ¿qué temita ponemos, José Le? A mí me gusta mucho el flamenco, así que voy a dejar a la mano de nuestro DJ un temita de flamenco bueno y con eso me voy a animar seguro. Venga, pues vamos con un poquito de Camarón. ¡Vamos, niño! Venga, suéltala. ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Por Dios, entra por mi puerta, y hasta el último orco. Después de este temita de Camarón, qué alegría. Vamos ya, niño. Buen flamenco. Vamos a entrar calor ahora mismo. Seguimos. Me he hecho unas flexiones para que me viera. Me he hecho unas flexiones. Sí, aquí ahora mismo. Amigo encima, Me ha dicho que tengo cualidades, ¿a que sí? Sí, sí, yo la verdad es que te veo muy bien. Sí, físicamente estoy relleno, pero tengo, Que sí, que eso sí, pero te ha costado levantar a la Rosy, porque se ha puesto encima tú. No te pases. ¿Alguna vez habéis ganado, José? La madre que me... ¿Pero cómo no va a ganar ganas? Porque te iba a decir una cosa. Arriba, que es el campeón. Luego me la dices. Sí, ahí estamos. Va muy bien el Carabanchel este año. Os invito a ir a verlo. Carabanchel va muy hasta bien. La muerte. ¿Ha leído el libro de Carabanchel? Vamos ya. ¿Sí? ¿Tiene un libro? Sí. Hay libros de Carabanchel 3. Claro. Fíjate, 3. Con José Le González estamos. Además de afrontar el reto personal que supone, José, el ser deportista, superarse, la fuerza de voluntad, etc. Dinos, ¿qué o tú qué le trasladas a los chavales como preparador físico y además como entrenador? ¿Qué es la labor táctica? ¿Cómo planteas el juego de equipo? No sé. ¿Cuánto hay de físico y cuánto hay de psicológico con los chicos? Pues yo creo que en categorías inferiores deberíamos ser mucho más formadores que entrenadores y que preparadores físicos y que... O sea, mucho más fuera de balón que lo que es el balón. Lo que pasa que, claro, los chavales lo que quieren es un balón y hay que enseñarles. Y se puede trabajar todo, pero hay que inculcarles una serie de valores que son vitales, pero no solo para el fútbol, sino para su propia vida. O sea, es empezar con ellos a trabajar a la vez que sepan lo que es un compañerismo, lo que es un respeto hacia una figura del entrenador, un árbitro, hacia el propio compañero, hacia el propio rival. Y bueno, esas cosas básicas que ellos las adquieran y que vean cuando sean mayores que las tengan como algo normal, o sea, algo que tengan una educación que les valga para su vida, no solo para el fútbol. Porque además con los equipos que entrenas están líder en solitario, macho, no, de verdad. Sí, sí, sí, no, si yo, vamos, estoy mirando los, sorprendido. Porque... los chavales te responden bien, por lo que veo. O sea, tú eres un buen partido para una, lo que toda suegra, lo que toda madre quería tener como yerno. ¿Ah, sí? Amigo, sí. Pues mira, tú porque no tienes hermana, pero vamos. Me hago tía en un momento. la suegra falta, sí. No hace falta, para eso estoy yo. ¿Cómo? Anda. Joder, Rocío, le estás tirando los trastos y a todo el mundo, a todo el mundo, hija. Se los tira. A ver, ya tengo los celos ya. ¿Tú sabes que San Valentín, mamá, lo he pasado? Sí, hija, sí. Mi madre ya me invitó a comer y todo, porque dice, me va a costar tanto colocarte que mientras tanto te invito a comer. Pues la suegra sí está contenta. La que no está tan contenta es la novia. La novia está muchas horas de fútbol, muchos partidos, mucho fin de semana. Oh. Y la pobre ya, sí. Bueno, ya me pregunta hasta que son fuera de juego y todo. ¿Pero ya... a ella le gusta el fútbol? La gusta. Lo que pasa es que no tanto como a mí. No, claro. Dirá, ¿qué pasa? Claro. ¿Me vas a dejar a mí por el balón un día de estos? Se mosquea contigo, te dice al loro que estás en fuera de juego, te saco. Eso, que te saco la Mari. Te saco Mari. ¿Tú juegas a la consola, al Pro, al FIFA? Sí, porque soy de si Pro. Juegas, seguro que eres uno. Pro, o sea, mejor, seguro, pero... que lo partes, o eso no tiene nada que ver. Yo, mira, tengo los vestuarios, ambos o los tres que llevo, los tengo divididos por Pro y FIFA. La mitad del equipo Pro, la mitad del FIFA. Lo que hacemos ahora ya, incluso nos vamos a algún chalet de alguno de los jugadores o algún compañero y tal, y hacemos torneos ya y todo con los jugadores. Y sí, mitad Pro, mitad FIFA y bueno. Se aprende mucho de los juegos también, ¿eh? ¿Se aprende? Sí, claro, por supuesto. Lo que pasa es que los muñecos no son como la realidad, ¿sabes lo que te digo? Corren más. Pero los dirige, Reyes. Ya, pero te hacen unas cosas, no niño. No me digas que yo me pongo con mi niño a jugar ahí a muerte, sí. y ¿Tú juegas a eso? Yo sí. ¿Le puedes dar bien a los botones tú? Claro. ¿Agarra bien el mando? Maricón, no sí. me digas eso. Sí. ¿Ah, sí? Bueno, escúchame. Levanta la mano. Espérate, al mando que tengo nuevo ahora sí, porque el que tenía todo mordisqueado por ti. ¿Cómo? El dual solo muerde. No eso sé fue por un día que me chiné y ya sabes que le tengo. Te llevas toda la boca. ¿Quiere hablar el Carlos? Oye, dime, venga. No, José, le digo. ¿Tú le metes mucha caña a los jugadores? La que necesitan. No hay que ser un sargento de hierro ni tal. Es que yo al Guardiola le veo un poco chulín. Y eso ya, ¿chulín? Al Guardiola y al Mourinho los veo un poco chulines. ¿Sí? Son dos pedazos de entrenadores los dos. Lo que pasa es que son dos estilos totalmente diferentes. Es que habla vacilando a las cámaras de televisión el Guardiola. Sí, pero tú analiza que los jugadores que han estado con él, todos le quieren. Todos los, por donde ha pasado, todos los jugadores gente, le quieren. Muy buena gente, Mourinho. No ¿Le conoces? No le conozco. Pero como me gusta como entrenador. Ah, bueno, está bien. Sí, pero lo que hizo eso con el ojo al otro no me gustó. Bueno, viendo ahora a la altura que está el fútbol y viendo como los límites que ha llegado el fútbol, la prensa, etcétera, ¿qué le quitas y qué le pones al fútbol de hoy en día? ¿Qué le quitarías y qué le pondrías? Mira, ¿qué le pondrías? Le pondría muchísimo más atención en categorías bases y en las categorías donde cuesta empezar, ¿no? Y sobre todo pues esas son las categorías donde estamos viendo que hay muchos problemas de dinero, ¿no? En segunda B, tercera, tal. Eso es lo que le pondría, muchas ayudas para la gente que empieza y para las categorías base, que es lo que más cuesta. Que es donde realmente salen los jugadores. No nos damos cuenta, pagamos millonadas, pero los jugadores salen de la cantera, es lo que habría que ayudar más. Sí, yo me lo paso muy bien cuando hay campeonato de esto de fútbol 7. Me lo paso pipa, niño, no me pierdo, vamos, y encima me chinan. Cuando lo echan el Canal Plus, ¿sabes? Que te lo echan la final del Canal Plus, no, échalo en abierto, hombre, para que lo vea todo el mundo. Bueno, ¿y qué le quitarías al fútbol o a lo que le rodea al fútbol? Sobre todo violencia, ningún tipo de violencia, que cada vez que vemos cualquier tontería de estas que pasan en países por ahí y tal, incluso en España que alguna vez tenemos algún tonto, porque no tiene otra palabra, que la lía, eso es lo principal que hay que quitar. El tanto fútbol física es un como verbal, ¿no? Eso es un espectáculo, tema de racismo y esas cosas que no tiene ni pies de cabeza. Esto es un deporte y es para disfrutar y ya está, y para pasarlo bien. También puede influir también la personalidad de los padres y la influencia de los padres también puede afectar a los chavales, ¿no? Por supuesto. Los padres son muchas veces, por desgracia, el principal problema que encontramos en partidos de fines de semana. Los niños quieren jugar, si les da igual que el árbitro pita a favor o en contra. Claro. Y te encuentras muchas veces padres demasiado forofos que no están tan al resultado, sino... Hay más de esos padres tan forofos que de otra. Levántala, Carlos, la mano. Mi sobrino juega en un campo en un equipo de fútbol. Mi sobrino en Campusera, en el Hospital de Llobregat. ¡Uy! ¡Ah, sí. Bueno! Que, por cierto, que han ganado este fin de semana. Vamos a tener que ir a agujearle por allí, a ver qué tal va. Es bueno, Carlos. ¿Qué? Es bueno. Tu sobrino. Sí, son muy currantes. Ah, muy bien. Eso está bien, Carlos. Pues llegó el momento, chicos, de hacerle el test al invitado. ¿Ya? Aquí todo el invitado, sí, claro. Joder, es que está súper interesante. Ya. Vamos a hacerle el test, ¿no? Qué bisección, por favor, Rocío. Ya has hecho la tuya, guapa. Venga, vamos al test que se va a someter. Espérate, que estoy abriendo el ordenador, macho, que no me arranca. Nuestro José Leo González es por Reyes de Magaján. Venga, vamos por la libertad de San Helsing. Vamos con ello. ¿Empezamos? ¿Estás o no estás? ¿No me vas a hacer ¿No me vas a hacer mi entradilla? Sí, venga. ¿Sí? Sí, venga, vamos. Venga, hombre, por favor. Uy. Ya estás con el dedo que está dando otra tecla, macho. Es que no has dado ni una. Espérate. Venga. La Daco Style. La madre que me parió. ¿Dónde estará la Daco Style ahora? ¿Dónde estará la Daco Style? Si el Daco estará ahora currando por ahí, macho. Venga, déjalo. Relleno. Ahí, ya he encontrado. Venga, va, dale. Son tantos botones, amigo. Así como de cuenta nueva. Juanma, ¿no me pones la cabecera de mi sección? Claro que sí. Venga, hombre, dale. Otra vez, volvemos. Venga. Esta sección está realizada por... Relleno. Relleno. Relleno McKenhan. Vamos a por ello. ¿Estás preparado, José Le? Son preguntas cortas, respuestas cortísimas también. Perfecto. Venga, y rápidas. A por ello. ¿Qué prefieres, subirte por las paredes o irte por las ramas? Subirme por las paredes. ¿Engancharse al carro o tirar del carro? Tirar del carro. ¿Qué te sugiere una cueva, tristeza o alegría? Tristeza. ¿Cómo has dicho? Alegría, ¿qué se llama? El flenillo. El flenillo. Flenillo, ¿me entiendes lo que te digo? ¿En un banquillo, con traje o en chándal? Siempre en chándal. Más cómodo, ¿verdad? Sí. De estas situaciones, ¿cuál te gusta utilizar menos? ¿Portero, delantero o delantero de portero? Delantero de portero, nunca. Nunca, ¿no? ¿Verdad? ¿Desechas o aceptas las críticas? No, las acepto. ¿Trabajar solo o con un grupo? Con grupo, siempre. ¿En invierno, tener la cabeza caliente o los pies? La cabeza. ¿Eres de subir en ascensor o subir por las escaleras? De subir las escaleras. ¿Qué prefieres, dar la vuelta a la tortilla o hacer una mahonesa? ¿Una mahonesa? Macho, me queréis dejar. Soy un poquito, ¿eh? ¿Eso que tiene que ver con el fútbol y cosas de esas? Pero es que parece mentira, Rocío Fresnos, que el test nunca tiene que ver con lo que el invitado realiza. Sí. Oye, pero vamos que te estás rectificando tú. ¿Escaleras o ascensor? Pues escaleras es deportista. Pero vamos a ver una cosa, Rocío. Lo de la mahonesa sí. Está bien lo que le has dicho. Pero ¿has visto? Bueno, me callo. Que no, me callo, venga. No, yo no. O sea, los colaboradores se meten con... Como en la mía nadie habla, estáis todos callados siempre. Nos hemos ido. Proseguimos. Un poco el dedo en la llaga porque ni mayonesa ni tortilla lo hace mi novia todo. Yo esto no cocino nada yo, ¿eh? Ahí estamos. ¿Táctica o talento individual? Ambas. ¿Los saques en el fútbol sala, los saques de banda con las manos o con los pies? ¿Cómo lo ves tú? Fútbol sala con el pie. ¿Con el pie, no? Sí. ¿Sí? Sí. Pues a mí me tira más con las manos, no sé. Parece que llega más lejos esas cosas. ¿En una feria probar suerte en la tómbola o tirar al bote? El bote. ¿El bote? El bote, sí. ¿Ha visto? Como yo. Y ya, pues mira, por la última. Ya estamos llegando a la última porque esta la ha tachado. Es que esta, bueno, uy, no la ha tachado. Ha sido el ordenador que se me ha trancado. A la hora de despedirte, adiós o hasta luego. Adiós. Muy bien, pues aquí ha terminado mi test. Espero que te haya gustado. Y nada, lo hemos pasado mucho. Pues bien, hasta ¿no? Ahí, bien, hasta bien, ahí, ¿no? Está interesante. Sí, yo solo era eso, el resto no estaba perfecto. Venga, hombre. Que lo haces muy bien, rellenito, guapo. Bueno, ahora... Nadie es perfecto. Vamos ahora con la pregunta del invitado. Siempre el invitado deja una pregunta al invitado. El invitado de la semana pasada deja una pregunta al invitado de esta semana, ¿vale? La semana pasada fueron Arturo Parroquia y Agustín Jiménez, los humoristas, monologuistas y locutores de radio. Y esta es la pregunta que han dejado. Hola, soy Agustín Jiménez. Yo soy Arturo González Campo. Estamos desde el Manicómico. Una pregunta para la persona que está esta semana en Radio Tarascá. Escúchame. ¿Te estás arrepintiendo de estar aquí en Radio Tarascá? ¿Sí ¿O no? Esa es la pregunta. ¿Eh? Vamos, ni de coña. Esto, vamos, no, no. Que va, para nada, para nada. Volvería aquí todos los días. Ellos tampoco, lo que pasa es que meten mucho el dedo en la llaga. Sí, ¿eh? Sí, sí, son sí. Metiches. Un aplauso para él. ¡Hombre, un aplauso, claro! ¿Estamos aplausos, macho? ¿Qué haces? Calzándote. ¿Por qué te calzas? Pues ¿cómo? Sí, porque es que me tengo que ir ya. ¿Dónde? De verdad. ¿Dónde vas a ir ya? Pues es que he dejado a los chicos a mitad de entrenamiento. ¡Ah, hombre! ¡Joder, macho, eh! Le he puesto ya al segundo a darles caña y me he quedado yo ahí. Es que este hombre no para. Es que este hombre no para. Bueno, una cosa, antes de irte. ¿Y cuando te contrate profesionalmente un equipo de élite, vas a seguir con los chavales o tienes ya alguien para que siga tu legado? Por decirlo así. Espero poder ayudar a alguien para que siga con mi legado, pero nunca, nunca, nunca voy a abandonar el fútbol base. Nunca, jamás. Aunque esté en la élite, Dios quiera que algún día pueda estar, jamás abandonar el fútbol base porque es lo que me gusta. Y es lo que realmente sé que es la materia prima para poder trabajar. Efectivamente, si es lo que él dice, formar a los chavales de pequeños. Si es que a mí también me encanta, Juanma. Yo he hecho tentes. Yo he hecho tente de esto de las piezas. Yo enseñaba a los chavales de... Sí, sí, sí. Tú sí, lo que tienes es el cuerpo como un balón tú como un balón medicinal. ¿Cómo? ¿Un balón yo medicinal? Sí, parece. Pues no lanzaba yo balones medicinales. Que lo tiraba desde el quinto niño a ver si cazaba a alguien. Cuando pasaba por debajo me lo pasaba de pez. Ahí va, qué salvaje. ¿Qué tienes ahí? ¿Una bolsa? Pues es que os he traído por aquí un par de regalillos. ¡Ay, qué bien! Regalo que nos ha traído. Así de gusto estos invitados, ¡un lomo! Una camiseta. Son muy simples porque las camisetas nosotros somos como un club sencillo. ¡Una ahí, chaval! Claro. Somos un club sencillo, pero bueno, los chicos sobre todo querían haceros un regalo. ¡Joder! Era traeros un balón firmado. ¡Ahí va, un balón de fútbol sala firmado! ¡Qué detalle! Y bueno, pues para que os acordéis de nosotros un poco y pues estéis invitados cuando queráis a venir a verlo. ¡Joder! Pero sobre todo el mensaje que os dejo con el balón no es para que lo dejéis en ningún lado, sino para que lo reventéis a patadas, que para eso está. ¿Cómo? ¿Sí? Este, balón, vale. Este balón es para usarlo. Bueno, los balones, pues aunque los balones de esto de colgarlo, los balones quedan muy feos. Los balones son para reventarlos a patadas. Vale, así que... vale, baja. ¿Y qué? Carlos. Sí, pero espérate, espérate, que estamos con el... ¡Chao, por favor! No, ahí, estamos... se tiene que ir, Carlos, que tiene prisa. Que está, ¿tiene prisa, que hombre? Se, estamos despidiendo. Que sí, no, sí, pero espérate. La no me la pierdo, que claro. Estamos... que ahora lo hacemos, ¿vale, Carlos? ¡Relájate! Bueno, Josele, que esta es tu casa, este es tu banquillo y este es tu vestuario también, ¿vale? Que cuando quieras, ya sabes, está abierto para ti y que sigas con esa mentalidad y que... ¡Y mucha suerte! Y que mucha suerte en tu carrera, que seguro que llegarás lejos. Pues muchísimas gracias y aprovecho para deciros que sois un gran equipo también. ¡Muchas gracias! Gracias, hombre. Gracias, vosotros. Gracias, Josele. Un abrazote. Chao. ¡Qué guapa, macho! La camiseta y el balón. Qué la camiseta me la llevo yo, ¿eh? Vale, pero no, el balón no. No, no, no, sí, me la llevo yo. Pero vamos a ver. No. Sí, pero bueno. No, no, no. Bueno, pero vamos. Pero esperaros, coño. Pero el balón lo reventamos a patadas, claro, como hemos dicho, sí, ¿eh? Claro que sí. La camiseta se queda aquí. No. Para que la ponga ahí. ¡Eso sí! No, que luego alguien se la lleva. La camiseta no, se queda ahí, Rocío. Queda ahí, de club de aquí, sí, de Calabache. Claro, la camiseta la ponemos... La camiseta es de mi talla, que yo lo he visto. No, sí, bueno, es verdad, ¿eh? Yo las camisetas vale son muy grandes. Son muy grandes las camisetas, en esa camiseta caben tres. Normal, estás todo el día diciendo que soy gorda, pues el chico ya ha venido precavido y ya lo sabía, ya ha traído la más grande que tenía. Tú no eres gorda, eres delgadita y buen guapa. Ay, bueno, muchas gracias. Bueno, Carlos. Tócale a ver si tiene, ¿cómo se nota que tiene me cristal perfil en la gafa? Tócale, no tiene cristal. No. Se lo ha manchado. No tiene, no, no es verdad, tiene. Es muy guapa. Sí, no tiene cristal. No tiene cristal. Más guapa que la Shakira y tú. A mí eso me ha llegado, yo iba a dormir. Ha sido un gustazo tranquila tener aquí a José Le, ¿eh? Hombre, ha sido un gustazo, niño. Yo, si te digo una cosa. Justazo, pero es que ¿qué te estoy pasa con el frenillo? Te lo estoy diciendo. Una persona muy maja, José. Se le calla la baba. No, ¿sabes lo que pasa? Que he cogido un costillar de esto recién sacado de la parrilla. Y te has quemado. ¿Qué es el frenillo? Bueno, San Valentín ha sido ay, hace sí poquito, ¿verdad? Sí. Bueno, Rocío quiere que no, comunicarnos algo y quiere proponernos algo. Sobre todo, tiene algo que ver contigo, con Carlos. Así es que venga, vamos a ver. Rapidito al grano, que tengo prisa, tengo que ir al zapatero, me cierra y los zapatos los necesito para mañana, pues, para la gala de los Goya. Bueno, que venga, ya ha sido San Valentín esta semana. Y a mí me dijo un pajarito que Carlos no lo había celebrado porque no tiene novia. Entonces yo desde aquí quería hacer un lo que necesitas es amor, preguntándole a Carlos qué tipo de chicas le gustan y a ver si entre nuestras oyentes hay alguna pues que le gusta a Carlos, que da ese perfil y pues oye, igual quién sabe, igual el año que viene pues celebra San Valentín acompañado. No. Bueno, pues. Claro, entonces yo creo que deberíamos de preguntarle cosas a Carlos de ¿cómo es tu chica? ¿Qué te gustan? ¿Rubias, morenas, así? Y que él nos diga, y nuestras oyentes que den con ese perfil, pues que se presenten. Y un día hacemos un casting, que él las vea, y si alguna le cuadra, pues mira. ¿Qué te parece, Carlos? ¿Te gusta la idea? Que, sí, pero es que no puedo dejar a Martina sola. Bueno, pero es que va a ser un momentito. Martina va a estar encantada, pero encantada de que te eches una novia. Me gustan como tú, rubias. ¡Uy! ¡Ay! No, pero si es de bote, si es de bote. Que no, que no soy de bote, Carlos. ¿Y por qué tiene la puta más oscura que...? Porque vengo de Madroño. Ah, viene de Madroño. Te las has hecho a posta, ¿no? Claro. Madroño. Bueno, entonces, Carlos, ¿te parece bien o no? Oui, merci. Vale, pues pregúntale sus gustos y sus cosas. ¿Qué te gusta de una chica, Carlos? Siempre que empiezo algo, llaman a la puerta. ¡Abro! ¿Por qué será, eh? ¿Por qué será? Va. Ahora seguimos, Rocío. Vale. ¡Hombre, muchacho! ¡Hombre, la Trini! ¡Hombre! ¡Hola, la bueno, guapa, la señorita! ¡Trini! ¿Qué tal? ¿Qué hacéis? Pues yo te esperaba buscarle por aquí. Buscándole novia al Carlos. Buscándole novia al Carlos, ¿es verdad? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Novia al Carlos? Sí. ¿Novio? No, novia. Yo sé que estáis flipados. Bueno, me da igual novia que novio. Me da igual. Pero no sé yo si le saldrá algo. ¿Cómo? Oye, es que está de muy buen ver. Ahí, sí, cuidado. Está, vamos, buenísimo. Todavía no se le ha pasado el arroz. Esta está hoy tirando el arroz. Mira, ha llegado el Tomás, el gitano, ya sabes, el gitano Tomás, el patriarca del barrio. La tira los trastos al Tomás. Mentira. Que no sabe dónde, no. No sabe dónde Trini, se mete. Tú has visto cómo no me gustan a mí los chicos. La tijereta. ¿Cómo? No sé, yo no sé. Pero bueno, ya estamos hablando siempre que viene. Pues por eso, porque estoy esperando a ver que lo hagamos y si no, pues ya me pero voy a. ¿Pero vais a hacer lo de la tijereta a las dos? Pero bueno. Lo hicimos en el coche el otro día. ¿Qué dices? Calla. No, bueno, y no me habéis llamado. Que yo quería grabarlo. No, de eso nada. Ya, pero eso es privado totalmente. Pero que dije que tenía la hucha no, preparada para eso. No, que luego lo cuelgas eso. En el YouTube. Que no, que no, y que la no, hemos no, que yo YouTube no, que yo YouTube no. Que mira, aquí el que quiera pagar eso, ¿cómo? Que venga a verlo. El que quiera que verlo, hay que pagar mucho billete. Rocío. Claro, que yo tenía una huchita ahí preparada para ese. Ah, la caja de las tijeretas. Rocío. Que tú eres mi novia de aquí de Radio de las Calles. Eso no lo sabía. Uy, yo tampoco. Entonces, ¿para qué quiero una chica? Pero porque tú y yo somos novios aquí en la radio, no, pero viéndote no... a ti es lo mejor que me ha pasado por su madre. Ay, madre mía. Ay, por favor, que muero del amor eso contigo, eso Carlos. Sería un beso. Oye, Carlos, venga, tú un beso. Eres un poquito... ¡Oh! ¡Qué bien hueles, Carlos, hijo! Carlos, ¿no eres un poquito camaleón? ¡Uy! ¡Uy! Es que es un poco lobo, es que me gusta... No, tú ¡pero el lobo o camaleón! Tú de lobo tienes poco. Te está saliendo tú de la vela miedo, de hombre. De lobo. Bien da Rocío para que quiero más. Oye, es el mejor regalo que se me puede hacer ojo, pasar para yo ti. Ya me retiro. No le quita ojo. Yo ya me y viendo también a la Trini, es el mejor regalo no seas pelota. No seas pelota. Trini, hombre. Pelota. Y yo nos juntamos y hacemos la mujer perfecta. Yo de lobo a mí no te quiero para hacer las tijeretas. No, eso no es para hacer eso. Pero eso va para adelante. Pero Carlos, ¿qué es una tijereta? A mí explícamelo porque yo no lo tengo claro. ¿Qué es una tijereta? Ay, yo qué sé, porque como... Ay, no, sí lo sabes. El chingui chingui. No, de hecho nada. Pero entre chicas. ¿Entre chicas? Pero, ¿y cómo tijereta, se hace eso? Tijereta, ahí no sé. Mira, yo no sé, pero siempre. Acércate que al micrófono, Carlos. Siempre no acabamos terminando tijereta, de guarrerías. Tijereta. Ay, pierna con pierna. A verse de piernas. No. Sí. Tijereta. Claro, dos piernas, cuatro piernas abiertas. Y con dos piernas abiertas. ¿Cómo vamos? Joder, pues fue difícil porque tú, que eres como un balón, tú que eres como un balón medicinal y la Trini, que estos huesos. Madre mía, mi vida. Oye, no te metas con la Trini. Nosotras dos éramos como cuando Falete tenía su novio ese, el caballito de mar ese, que era todo el gallo. Pues éramos. Ay, que te ha llamado caballito de mar. Locura. ¡Locura! ¡Ay, que te ha llamado caballito de mar! Y yo me he llamado Falete, Trini. Sí, da igual, pero te ha llamado caballito de mar. Que no me ha dicho nada de mi disfraz de Madroño. Ay, bueno, luego te lo voy a explicar yo con la tijeretilla. Vale. ¡Ay, que te ha llamado caballito de mar! A mí me llaman caballito luego, de mar. Luego te lo voy a contar, Rocito. ¡Ay, caballito de mar, que te ha llamado! Que me tienes últimamente... contenta. Rocío, toma todo. No, que no me hace falta buscar novia, te tengo a ti. Ya está, ya. Entonces no más. Que sí, que tenemos que hacer. Otra con dolor de cabeza como el señor Fabián. No, pero digo tenerte pero, aquí en lo mejor ver, que ha escúchame, pasado. Escúchame, otra con dolor de cabeza. ¿Qué te pasa, Trini? Tú en la cabeza, ¿quién te va a levantar ese dolor de cabeza? Carlos, y otra cosa que tengo en el cuello que no quiero. ¿Un chupetón? ¿Qué tienes en el cuello? ¡Ah! ¡Oh! Uy, que trae un chupetón. Ay, en el cuello, Trini. Yo no he visto, pero ay, en el cuello Trini, que puedes traer un chupetón. O una cadena vale. O un chupetón. Las cadenas ay. No pasan a que se vean, pero los ahora chupetones da más vergüenza. Ay, ¿quién ha sido el del chupetón? ¿El vampiro? Ay, ¿quién ha sido? Eso no se puede decir, meneo, esto se ¿quién ha tenido cuerpo a meterte el morro en el cuello? Perdón, me voy. Venga, chicos, os quedáis aquí en la radio. Hasta luego, adiós. ¿Qué ha pasado? Pues venga, que se vaya. ¿Qué? Bueno, Trini, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado ahí? No lo voy a contar. Se pone frío, que ya sabemos que te ha puesto la bufanda y se te habrá hecho un raspón o algo de me eso. Me ha hecho el langui. ¿Langui? No pero me digas eso. Uy, qué ¿ah, sí? Ah, por eso se ha ido. Porque le daba. Escúchame no una cosa. Enseñarlo. El próximo día que te deje que te dé un chupete en el cuello, me llamas, hacemos una foto. ¿Entiendes lo que te digo? Sí, sí. ¿Y al qué me pega? Dices? Claro que sí, Trini. Sacamos unos dineros, ¿sabes? Lo vendemos a Lola o alguna de estas y nos forramos. ¿Qué te pues no te preocupes que ahora, la semana que viene, le digo que me muevan este cuello. Pero avísame. Sí, te aviso. Avísame, yo estoy con la cámara preparado. No, sí, no, Rocío. Sí, vale, vamos, vale, lo de la cámara y tú. Pero super, es que negocio. Este me lo voy a tapar un poco porque se nota demasiado. El Carlos así. Con las fotos y tú con el vídeo. Vaya equipo. Madre mía. Pero yo no hago lo que es el Janet Joman, hija. ¿El qué? ¿Qué? El que va, pero, ¿cómo? El que va con la cámara detrás de, la, ya, de los cuellos de las mujeres. Pero no, yo tengo una cámara oculta, lo que pasa es que no sé dónde la puse. Pero está oculta. Eso no se puede hacer y tienes que respetar un poco la Trini. Pero ¿os habéis dado cuenta de la situación del momento? O sea, que ¿cuál? Juanma se ha ido. Sí. Porque no quería reconocer que él ha sido el que ha preguntado porque se pensaba que la Trini no y se iba a atrever. Efectivamente. Y ha dicho, bueno, yo de aquí me quito que verás que al final. Madre mía, ¿qué se creía? Que no me iba a. Que no te ibas a. Un poco gallina, ¿eh? Que sepáis. Cuando vuelve aquí el Langui. Pero que no salga de aquí, ¿no, Trini? No. Yo creo que no va a volver. Que el Langui me ha hecho un chupetón y la semana que viene me hará otro. Así madre chicos, mía, está el preparador. Con la mujer, ya verás cómo escucha el programa. Bueno, chinar, no, no creo que diga nada. Oye, ¿cómo va la tienda? Va de maravilla. Bien, con la crisis, estaba bien. Yo hice un pedido y no me ha llegado. Vino Rocío y se llevó más de 4 cajas. Pero vamos, Rocío, ¿de qué te llevas estas 4 cajas? Pues, pues claro, yo, precavida de mí, dije San Valentín, yo sí. Solano. Yo solano. Entonces probado? Me acordé de la tienda La Trini y dije, ay, amigo, que ella tiene unos amigos bien majos ahí. Y verás lo que me voy a divertir yo en mi casa con todos una ellos. Una pregunta que voy a hacer. ¿No habéis probado eso, los liquidillos esos? Sí. ¿Los habéis probado? No, sí. No, porque los he probado en la tienda, pero sí. Como no tenía con quién probarlos, pues los dejé hemos y me llevé los juguetes solo. Así, los hemos mezclado, hemos hecho un tutti frutti. Está sí. A lo más peligroso. A lo Macedonia. ¿Qué? Espérate que ha levantado la mano, Carlos. Que no le hemos cantado la canción, se dio el invitado. El bueno, pero qué canción. Vaya fallo. ¿Qué canción pero era? Carlos, no nos puedes hablar de canción cuando estábamos hablando de guarrerías y de sexo no, y de juguetes dejarlo, y de cosas. Hay que dejarlo aparcado. Pero bueno, tú no pues sabes un día vamos al equipo, hablando. Un día vamos al partido y se lo cantamos. Que tiene la Trini. Tú nunca has ido, ¿eh? Y deberías no, de ir. Yo he ido a varios. Deberías ¿varios? De ir, Carlos. ¿A varios? Sí, y. Si no avisas. A las ¿tú cabinas. Conoces al del bosque. ¿Conoces al a mis gabinas? A ver a las chicas, ¿cómo se llama? Menearse. Uy, qué chico, ¿qué ha pasado? He ido a otros de Atocha. Pero, ¿y qué había en ese sexo? Nada. No, cuéntanoslo, porque igual innovamos y lo que no haya en el de la Trini, pues lo montamos. Es mejor el que está en la calle Delicias. Pero bueno, vamos pero, a ver. Pero, ¿cuánto has ido a Atocha y a Delicias? Sí, ya. O sea, te pasas... ya ah, cuando te llamamos para que vengas a merendar, no vienes ya porque estás en el sex shop. No, pero que fui el otro día para verlo. Acércate al micrófono, Carlos. Fui el otro día para verlo, pero no. Te lo había más. Contado un amigo, ¿no? Sí, me lo habían contado. Ay. Y fui a verlo. ¿Y qué te gustó? Pues, las mujeres. Las películas mujeres? Que hay ahí. ¿Las pelis? ¿Qué películas hay? Que gustaron las mujeres. Sí, sí. Ah, había sí. Una que hacía voy, vengo, vengo. Voy, vengo, vengo. Vengo. La traducción literal, voy, vengo, vengo, vengo. Es que no hay más. Como la Sabrina, voy. Vamos, vengo, vengo. Déjame pasar, Carlos, que voy a abrir. Voy. Pero bueno, ¿qué pasa? Nada. Mirad lo que traigo. ¿Qué es eso? Pues un amigo mío, un seguidor de Radio Tarasca, oyente de Radio Tarasca, mirad, sí. Se llama Dani. ¿Dani? Sí, ¿no le ves? Sí, sí, ya le he visto que está aquí. ¿Qué es él? Hola, ¿ha venido? Dani. ¡Hombre, Dani! ¡Dani, Dani! ¡Mira las piezas! ¡Aquí está! Es un poco tímido, ¿eh? Es tímido, no, lo que pasa no, es que no, no tiene micrófono. Preocupes. No tiene micrófono, efectivamente. Que mira lo que nos ha traído. Ya lo estoy viendo. No, lo está viendo, no, lo está oliendo. ¿Sabes? ¿Cómo lo sabe? Por el olor, ¿no? Carlos, había por una el canción. Increíble. El venao, que no nos llamen por la calle. El venao, porque eso me mortifica. El venao. Tenemos a Dani que nos ha traído carnecita de venao, carnecita madre, de ciervo. Caliente. Cazado, pero que esta no es del mercado, o sea, que esto fue cazado. Caliente. Esto... De Fuencaliente, del pueblo de mi madre. De Fuencaliente, exactamente. Pero Carlos, tú que hablas o dejas hablar a los demás, por favor. Pero chata. Es que te quieres acaparar a todos. Qué egocéntrico. Otra que coincide ese, con el señor Fabián. Te quieres llevar al Langui, quitarle el programa tuyo. Oye, digo, pero no, Carlos, nunca. Oye, probar. Qué atrevido no eres. El Langui menos. Mira, probar esta carnecita. Uy, qué bueno. Qué sabrosa. Se puede mojar la salsa. Muchas gracias, Dani, ¿eh? Muchas gracias, macho, por la carne. Qué rico, joder. Estás manchado ya, Juan Manuel. Espérate, que vamos a comer. Ya me he manchado. Ya lo he manchado, churretón ahí, en toda la sudadera. Bueno, me da igual, como no voy a... Se ha manchado. Don Lamparone. Don Lamparone le llamamos. Y esa mancha. Joder, qué rico, qué sabor tiene esta carne. Esto está buenísimo. Oyentes de Radio Tarajal, que ya sabéis que si queréis venir al programa... Joder, qué rico. Si queréis venir al programa, mandar correo electrónico radiotarasca@radiotarasca.com. De lujo. Lo vais a pasar de lujo. Y si traéis cositas, como por ejemplo Dani o como cuando vienen otros invitados, a mí me gustan las Panteras Rosas, los Tigretones, los Kinders. Eso ya te han traído. ¿No te acuerdas, hija? Que quieres acapar. Así está hermosa. Que luego no tienes que ver bikini nini, como dice el Paco Martín. Pero es que yo no voy con bikini nini, tengo que ir con bañador de setapa hasta las orejas. Bueno, no, con bikini nini, que tú tienes una tienda muy bonita. Para de comer. Esta carne de ciervo está genuina. Digo, Rocío, que tú tienes una tienda muy bonita. Que yo también me voy. Llévate la fuente, niño, que lo vamos a zapar. ¿No vamos todos o qué? Sí, vámonos. Bueno, oyentes de Radio Tarajal, hasta la semana que viene, ya sabéis, cuidaos el tobillo. Uy, qué rico está esto. He comprado barra de pan y chao. Lo vas a poner fino. Chao. Radio Tarajal.